in the morning, gonna get my things together, packing up and leaving this place. I don't leave your cry, there'll be a smile upon your face. I didn't think how much you'd hurt me. There's something I laugh about, bringing the good times, baby, and let the bad times out. Pam pam pam pam pam pam pam pam. Crazy FM, locura en radio. Estamos locos, Antonio. Muy buenas noches a todos. Por acá dando comienzo a una nueva edición de Los Locos del Cielo. Y como andamos loco y re loco, hoy arrancamos con un blusecito. ¿Cómo te va, Antonio? Buenas noches. Bien, con frío. Si te vas a poner lejos, avísame, así te subo el micrófono. Estoy cerquita. Bueno, arrimate a la fogata. Y si no levanto la voz haciéndome el enojado, se me oye bien. No grites. Entonces no me toque la voz. Escuchá. Jethro Tull. Esto se lo cantaba yo a una novia que tuve. Sí, del otro lado lo están escuchando. Bueno, pero eso estamos hablando hace muchos años. Sí, bueno, pero igual no hay que mencionar. A una novia que me rompió el corazón. Un mes estuve con el corazón roto. Está escuchando, Bettina. No me lo deteriore a la vuelta. Entonces le cantaba, algún día el sol no brillará para ti, como decía ahí Jethro Tull. Y bueno, ahora cambiamos, vamos con su tátara. Juan Sebastián, tátara abuela. Lenta que tiene esto, ni hablar. Bueno, es una sinfónica. Qué disparate. Bueno, muy bien, Antonio, ¿cómo anda? ¿Cómo le ha tratado el frío, eh? Mal, la bien, verdad. Bien, yo pensé que no me iba a acompañar hoy, pensé que iba a estar Soleri. La verdad, no tenía muchas ganas. Bueno, pero... Le voy comentando, por ejemplo, que la... usted se debe a la audiencia. La patícula izquierda en este momento la tengo helada. ¿Solo la izquierda? Sí. Bueno, muy bien. No, yo ando con los pies calentitos hoy. Ayer pasamos bastante frío. Ayer, ya viste antes de entrar que ya llenamos la pata de la segunda columna ahí. El cubito ahí de hormigón. Sí, sí. Para la columna, la segunda columna de las cuatro que hay que levantar. Para la nueva antena de la Crazy. La próxima potente antena. Exactamente, bueno, ayer levantamos ahí, llenamos el cubito de la pata, que tiene metro y medio por 1,20 de profundidad. Bueno, todo hierro y hormigones. Sí, se hicieron 50 y pico de canchadas allí, para llenar de hormigón. Y bueno, ya para el fin de semana que viene ya vamos a tener encofrado la columna para completar allí, Y bueno, y pasé bastante frío allí, estaba de botas, pero tuvimos que primero desagotar, viste, que había llovido. Sí, sí, sí. Estaba con bastante agua allí el pozo. Bueno, primero hubo que desagotar y después sí, arrancamos con el llenado de hormigón. Pero bueno, vinimos unos cuantos compañeros, éramos 6, 8, así que en dos horitas y media por ahí, le metimos ahí el bastante hormigón. Ahora, bueno, con esa antena de la estación espacial nos podrán escuchar con la nueva. De la estación espacial, habría que ir pensando cuando haya un astronauta ya español, cosa que podamos entender, ¿no? ¿Sí? Que pudiéramos sacarlo al aire, estaría fantástico. Sí, estaría bueno, ¿no? ¿No se podrá eso? Pero me parece que nos sale medio cara la llamada. Sí. Bueno, espectacular. Andamos con el programa número hoy, Antonio. 34. Bueno, muy bien. Ya programa... pasamos los orientales 33, ahora estamos con los 34. Cuatro programas de los locos del cielo acá. Bueno, trataremos de hacerlos mirar para arriba. Aunque está bravo para salir a mirar de noche. Sí, está bravo, pero bueno. Cielo muy lindo, pero... Yo me ando animando ahí. Ayer hice unas tomitas, no de madrugada, ¿verdad? Al poniente, allí. Ya las viste vos, saqué unas fotitos de la conjunción planetaria que tenemos en el poniente allí. A las 7 más o menos fue así, a las 7 de la tarde, por ahí. Le sacamos al planeta Mercurio. Más arriba tenemos a Venus, después a Marte y a Saturno, los cuatro bastante cerca, que entran en el cuadro de la foto perfectamente. Sí, que se van juntando y en cualquier momento van a tener la luna ahí incrustada. Sí, para el día 12 y 13 de agosto, agéndense por allí. 12 y 13 de agosto va a estar juntito ahí. Venus, Saturno, Marte y la luna van a estar ahí en un... medios apelotonados ahí. Además andamos con unos proyectitos ahí entre los aficionados a ver si sale la cosa, no sé, sí, tenemos sí, que sí. discutir. Vamos a ver, pero sí, posiblemente haremos una juntada por allá, por el planetario, vamos a ver, pero lo más probable es que hagamos algo. Bueno, tenemos la llamadita al aire antes de dar los teléfonos, bueno, igual ya... arriba, adelante. Ya la estamos llamando, a ver quién se animó a llamar. ¿Hola? Hola, buenas noches. Andrea habla, ¿qué tal, cómo andas? ¿Cómo te va, Andrea? Bien, ¿y ustedes? Bien, qué fuerte que te escucho, parece que te tengo acá. Ay, yo escucho bajito. Sí, bueno. Yo le dejo la radio en este momento para que no acople. Te hablamos fuerte. ¿Cómo andás, Andrea, de noche? Tiempo. De veras, de veras. Se te extraña en la ronda, a veces cuando llamabas y nos contabas algo de programa. Que sí, la gente sí, preguntar. Bueno, capaz que esta noche me aparezca. Bueno, hablando de rondas y eso, viste que ustedes siempre hacen mirar para arriba. Yo siempre miro para arriba. Está bien. Miro para abajo para ver por dónde camino, por supuesto, claro, para sí, no caerme, sobre todo en los pozos cuando voy llegando a la radio. Sí, no tropezarte con nada. Te quería comentar una cosa que pasó, una cosa rarísima, el lunes pasado cuando salíamos a la radio con Adrián. Bueno. Era 7:20 de la mañana, por ahí. Creo que fue el domingo para el lunes, sí. Y domingo, anoche. Cielo, estaba todo despejado y hoy, iluminado. ¿Hoy ¿no? de mañana? En la mañana. ¿Hoy de mañana? No, la semana pasada. La semana pasada, bien. Creo que fue el lunes, creo. Sí, estoy segura si fue el lunes o martes. Íbamos caminando una cuadra y media saliendo de la radio y vimos en el cielo algo que fue una cosa espectacular. Nunca habíamos visto eso y hasta la intriga de decir, bueno, ¿qué es esto? Salgo corriendo, voy a buscar a Enrique que tiene el telescopio. Pero mirá, no me daba el tiempo para avisarte. Claro. No era un cometa, porque los cometas van, supongo yo, porque van a una velocidad que no te dan ni tiempo a contar hasta tres. No, al contrario, los cometas se ven como estáticos, o sea, los cometas se ven por varios días consecutivos en el mismo lugar, ¿no? En el mismo lugar. Se van moviendo, pero muy de a poquito con respecto a varios días o al correr de toda la noche. Lo que no te da el tiempo cuando es un bólido o es un, como lo que llamamos comúnmente, una estrella fugaz, ¿verdad? Pero comentame hacia qué punto cardinal estaban observando. Y nosotros salíamos de la radio, sería... ¿Tú pensás que...? Acordate que la playa... Como quien dice. Ahí está. Acordate que la playa está hacia el sur. Sí. Luego, bueno, la fortaleza... el atardecer al oeste, ¿verdad? Uh-huh. ¿Ustedes iban caminando hacia dónde? Hacia el oeste. Ah, iban hacia el oeste ya. Claro. Está bien. Y bueno, y vimos como un punto fijo, en realidad era una línea, ya era rosada, anaranjada, pero bien una línea casi recta. Y miramos, le digo, mirá Adrián, qué rara esa nube. Pero yo, no, eso no es una nube, pero era como que estuviera estático y bien cerca estaba, y una línea bastante importante. Y de repente nos paramos a mirar y despacito se movía, pero bien cerca estaba. Y no le veíamos como si fuera una cola, era toda una línea anaranjada, ya en principio era rosada, después anaranjada, pero muy lentamente se movía. Una pregunta, porque me extraña un poco, porque viste que hacia el oeste es donde todavía está medio oscuro, porque acordate que el sol sale por el este. Claro. ¿Tá? O sea, era al lado contrario donde sale el sol. Claro. Bien, bárbaro, entonces. Mira, lo más común, que ahora Antonio agrega un poquito, lo más común es que sean los puentes aéreos, o sea, un avión, ¿tá? Que limpia de el famoso la limpiada de turbinas, ese que produce un chorro, ¿tá? Que justamente se condensa, es una nube, o sea, deja como una estela que es una nube, ¿verdad? Ajá. Corta. O sea, de repente no es muy larga. Entonces, se ve rosado justamente porque estamos hablando de aviones que están volando medio alto. Uh-huh. y están iluminadas, o sea, esa nube está siendo iluminada por el sol, aunque no haya salido el sol para nosotros, ¿verdad? Claro. Aunque a esa hora no salió el sol para ti, esos aviones vuelan a gran altura, ¿verdad? Sí. Que a esa altura sí, de repente las nubes están iluminadas rosaditas porque ya están iluminadas, bueno, por debajo. Pero es que no había nubes. Claro, claro. Que era una nube. Por supuesto, pero justamente claro. es cuando más se notan, ¿verdad? Uh-huh. Esos trazos así y que demoran en ir, en ir, en ir, en ir, en ir, que solamente los ves muy, muy, muy lento, digamos, uh-huh. son aviones que van dejando esa estela. Es más, si tú te quedás, no te ibas a quedar esperando media hora, pero si tú te quedás, sí. después del rato vas a ver que se va difuminando esa sí. nube. A veces se la lleva el viento un poquito y se va como, deja de ser recta, empieza a ser como media en zigzag, ¿está? O se va dispersando directamente. Claro, sí, como que cambiaba de dirección, ¿viste? Ahí está, ¿verdad? Inclusive, muchas veces pasa también de que no dejan esa estela, pero ves un punto brillante. Eso generalmente pasa en el atardecer, cuando el sol ya se puso. Porque, ¿qué pasa? El sol se está poniendo y ilumina los aviones desde la panza, ¿verdad? Y nosotros, para nosotros ya se puso el sol, ¿verdad? Claro. Pero el avión levanta brillo y vemos un punto brillante grande moviéndose hacia allá. Claro. Y esa es la panza del avión iluminado. A ver, Antonio, sí, creo que pero quería... no vimos ninguna parte que se iluminara. Ahí está, no. Uh-huh. Generalmente, cuando podés observar con prismáticos... en ese momento, te das cuenta que en la parte más finita de esa, o sea, hacia donde se dirigía ese trazo, sí. podés verlo doble. Ah. ¿Por qué? Porque son bimotor generalmente, o de cuatro motores esos aviones, ajá. ¿verdad? Entonces lo ves doble porque es un chorro de cada avión, ¿verdad? Pero creo que Antonio quería sumar algo más y ya aprovechaba y te saludaba. Bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Antonio. No, ocurre eso, ya nos ha ocurrido en varias oportunidades que amigos, aficionados, compañeros, ajá. Consultaban muy curiosamente si eso no sería un cometa, o sea, porque parecía, tenía las características prácticamente de un cometa. Sí. Hace un tiempito atrás un compañero William que me escribió un mail, entonces planteando de que cuando salía a las 7 de la mañana para se dirigía hacia el trabajo y entre medio de dos edificios vio eso. Uh-huh. Entonces al otro día, más o menos salía a la misma hora hacia el trabajo, lo vio nuevamente. Uh-huh. Casualmente un compañero nuestro que vive ahí por la zona de Sayago, sí. lo fotografió. Ajá. Y entonces después al pasar la imagen a la computadora e ir agrandando la imagen, sí. se ven que como dos volutas, o sea, como dos trazos de vapor ajá. que siguen detrás de una imagen brillante que es lo plateado del avión. Claro, aunque no siempre la imagen brillante se ve, ¿verdad? Claro, pero la fotografía sin aumento, sí. evidentemente eran cometa. Ah, claro, sí, era lo que nos parecía a nosotros. Sí. Incluso Adrián sacó fotos, pero ya no, a esa hora estaba muy claro y no se veía en la foto. Claro. Sí, generalmente es eso. Y el rosado o el color ese anaranjado que asume es porque el sol logra iluminar las nubes, ¿no? Claro. Logra iluminarlas. Ahora, lo que decía Enrique, si uno se queda un rato largo mirando a ver qué pasa con él. Si a nosotros nos ocurre, nos quedamos media hora, una hora mirando. No tanto, no fue tanto, ¿no? No, unos 5 minutos más o menos. No, claro, pero... O sea, en el momento que lo empezamos a ver, ¿no? Claro, te digo, si te quedás tú observando, es sí, lo que sí. te está diciendo Antonio, si te quedás observando, ¿qué es lo que pasa? Empieza a deformarse esa nubosidad, ya no queda tan recta. Sí. Porque esas sí, alturas como que... una línea más curva. Claro, o sea, es como una nube que algunos vientos la van deformando, ajá. ¿no? Entonces ahí uno donde tiene la certeza de que es un trazo de turbina de avión, ¿no? Ahí está. No, pero está bueno, ¿ves? Está lindo. No, está bueno porque me saqué la duda, porque... Claro. Digo, ¡hola! ¡Hola! Esa es la amiga de mi hijo. ¿Lucas? Bueno, lo dejo seguir con el programa. Atención, porque ustedes salen siempre a esa misma hora. Mire para el mismo lugar que lo van a ver otra vez. Bueno, un beso. Chau, mi amor. Chau. ¿Cómo es? Esa es, creo que es Abril, me parece que se llama Abril. Abril. Sí. Que es sí, tiene la misma edad de Bruno. Cuando la trae Andrea para acá, cuando tenemos reunión de la radio y eso, generalmente la llevamos para allá a jugar con Bruno un rato. Bueno, muy bien. Sí, aparte hace poquito que lo hablamos, ¿te acordás, Antonio? Sí, hace sí, poquito sí. que lo hablamos. Bueno, vamos a pasar las líneas telefónicas justamente porque no las pasamos todavía. Bueno, como lo hizo Andrea de Ronda de Noche, el 315-5209 en la primera hora Estamos tomando alguna llamadita. Luego tenemos el 099-033-563 de Ansel, el 096-148-830 de Claro y el 094-481-383 de Movistar. Bueno, para escucharnos por internet, como ya hay muchos amigos así escuchándonos, tenemos la página web el blog de la radio, que es www.laradioloca.blogspot.com. Tenemos muchos amigos de Argentina, así que nos escuchan a través de ese medio. Inclusive tenemos un amigo que nos graba siempre, porque como no hemos podido subir los últimos programas a la internet por un tema de locación de servidor, él lo deja grabando y después lo sube. Bueno, y estamos conectados a través de loslocosdelcielo@hotmail.com en el MSN, ¿verdad? loslocosdelcielo@hotmail.com a través del MSN o para mandarnos mail por esa vía también, ¿eh? Bueno, muy bien, Antonio. ¿Qué otra cosita te iba a comentar? Ah, bueno, te estaba comentando así cuando llamó Andrea. Hice la toma, fue anoche, ¿no? Anoche creo que fue, ayer de tarde, hice la toma de la conjunción planetaria, así, de Mercurio, puse la cámara de fotos en el trípode y arriba del muro ahí de mi casa, la puerta de mi casa. Y el arbolito ese sin hoja que tenés. El arbolito sin hoja, así que tengo ahí peladito, bueno. Bueno, y ahí salió, le di 10 segundos de exposición, lo puse con el timer ahí para que no saliera movido. Foco al infinito, como siempre, 100 asas y 10 segundos de exposición, ¿verdad? Y bueno, salió bien las estrellitas que andan por ahí en la vuelta, pero principalmente el planeta Mercurio, Venus un poquito más arriba, Marte y Saturno un poquitito más arriba. Y tuve la gran suerte de que justo pasaba algo brillante que se movía por ahí y dejó un trazo. Y dije, me quedé mirándolo, digo, bueno, es la estación espacial, pero me di cuenta de que no brilló tanto como siempre brilla la estación espacial, ¿viste? Que, sí, sí. Que brilla mucho, digo, bueno, no es la estación espacial o justo coincidía de que el ángulo o algo no daba para brillar tanto, pero generalmente, ¿viste? En el trazo largo, en el trazo largo no, porque no deja trazo, es un punto que se va moviendo. Pero digo, en todo el recorrido generalmente brilla muy fuerte, pero no llegó a levantar tanto brillo. Y salió en una de las tomas que saqué, en una de las fotos que saqué, salió el trazo, ¿verdad? En la cámara de fotos sale el trazo porque era un punto que se iba moviendo. En los 10 segundos de exposición salió la rayita ahí. Y luego me voy a fijar en la computadora, a ver, en la página de los satélites ahí que te predice los pasajes para ver desde Montevideo, y vi que no era la estación espacial, pero sí lo que pasaba a esa hora. Me fijé en la cámara de fotos, además, a ver de qué hora exacta era la toma. Era el telescopio espacial Hubble. Ajá, ajá. Ya que pasó a esa hora exactamente. Aparte, me fijé en el mapa que te dibuja, en el mapita estelar que dibuja, y perfecto como decía el mapa, exactamente, porque mirás la rayita que dejó en la foto y te fijas por qué estrellitas pasó, y es exactamente al mapa que te dibuja la predicción. Coincidente con el mapa. Espectacular, la verdad que... así que eso es lo que tiene de bueno. Bueno, lo mío fue de casualidad. La idea mía era sacarle a la conjunción nada más. Si lo agendo para sacarle, o no la agarro, o hay nubes. Sí. Estas cosas siempre pasan de suerte. Pero bueno, así que me sirvió además para comparar y ver que los mapas, las horas que decimos siempre acá, y principalmente los mapas estelares que se dibujan de acuerdo a esas predicciones, son perfectos porque puede variar en minuto más, minuto menos la hora de predicción, pero por dónde lo vamos a ver es perfecto, ¿verdad, Antonio? Bueno, muy bien, teníamos un mensajecito por acá. Que vamos a abrirlo, está medio lento esto. Hola, ¿cómo están, Enrique y Antonio? Buenas y frías noches. Un aguante a los locos del cielo. Yo acá de sobremesa y haciendo el aguante como siempre. El amigo Juan Andrés de Aliento de Vida, ¿eh? Bueno, el saludo para ti. Llegó el último mensaje ahí que estabas reclamando el tema que se habían olvidado pasarte, y bueno, y quedó sonando mientras preparábamos el programa por ahí. No sé si era en vivo lo que habías pedido, pero bueno. Ahí fue Hotel California, muy buen tema. Bueno, saludo para ti, Juan Andrés. Bueno, don Antonio, ¿Qué quería agregar algo más? Comente ahí algo, ¿tiene alguna cosita no, por quiero, ahí? No, quiero con una noticia, digo, bueno, que siempre alguna noticia está medias malas sale, ¿no? En el comunicado de Foro de la Aliada, sí, es un comunicado de Jorge Coughlan, que está encargado de esa tarea del Foro de la Aliada toda la semana, y digamos, a nombre de la Junta Directiva de Aliada, ¿no? Entonces dice, la astronomía iberoamericana de duelo. Ha fallecido nuestro colega y amigo brasilero, el físico y astrónomo Marcomede Rangel Núñez, del Observatorio Nacional. Y dice, reciban sus familiares y amigos condolencias desde la Aliada por tan triste e irreparable pérdida. Y nosotros agregamos, sumamos nuestra condolencia a los integrantes de esta audición, Enrique Hernández, presidente de la Asociación de Aficionados de Astronomía acá de Uruguay, y Antonio Bachi Vocal. Bueno, queríamos dar esa noticia. Y bueno, después un poco a ver de eventos diarios, qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar, muy en líneas generales. Por ejemplo, mañana tenemos la luna, digamos, a las 21 horas la tenemos en el apogeo, o sea, en la posición más alejada. Si quieren cifras, las largamos, 406.029 kilómetros de distancia de la Tierra. Bueno, y el día 4, al otro día siguiente, la luna en el nodo ascendente, que quiere decir que va por encima de la eclíptica, ¿eh? Después para el día 6, que sería el viernes, Mercurio en su mayor elongación, 27 grados con 4 de fracción. Digo, además aclaramos que se están dando la conjunción esa de cuatro planetas y que en cualquier momento se va a incorporar la luna a ello y vamos a tener todos esos elementos de aquí hasta el 12, el 13, 14 de agosto, ¿no? Bueno, y después el día 7 tenemos a Mercurio en su máximo brillo, 0,4 magnitud, y también el domingo, o sea, el otro día, el sábado, Mercurio en el afelio, ¿eh? O sea que que va a estar, digamos, a su distancia más cercana, ¿no? Bueno, entonces, también conjunciones, seguimos repitiendo, bueno, le decimos en general que se preocupen de mirar a partir de las 6 de la tarde esa conjunción de varios planetas, ¿no? Sí, para eso está muy lindo. Claro, lo mejorcito, porque además se aprecia a simple vista, o sea, no se necesita instrumento ninguno. No, y si tienen unos prismáticos también pueden observar un poco con prismáticos, sí. Con mayor fuerza, ¿no? Claro, pero van a ver los cuatro astros bien, bien brillantes. Principalmente Venus, ¿verdad? Luego si tienen bastante horizonte oeste, un poco para abajo el más brillante es Mercurio, ¿tá? El planeta Mercurio. Y los dos que están bastante juntitos a Venus, un poquito para arriba y un poquito hacia la derecha, los dos muy cerquita, uno es Marte, el que está bien arriba de Venus es Marte, y el que está más a la derecha es Saturno, ¿verdad? Simplemente observando hacia ahí y sabiendo que uno sepa que no está mirando cuatro estrellas, sino que está mirando cuatro planetas del sistema solar. Además, no tienen como errarles porque el Venus, el brillo es tremendo. Ah, sí. La vista inmediatamente va enfocada hacia Venus. Sí, lo que llama primero, sí. Es verdad. Bueno, muy bien. ¿Qué más? Yo tengo alguna noticia astronáutica luego también. Pero bueno, luego que tú me des el vamos. Bueno, Sol sale a las mañana a las 7:37 minutos, se oculta a las 18:04. Qué temprano que se pone el sol, ¿eh? Sí, señor, estamos en invierno. 18:04, a las 6 de la tarde se pone el sol, con razón hace frío tempranito. Sí. Nada más, ya a las 5 que empezó a bajar sobre el horizonte, empieza, digamos, a quemar el frío. Bueno, pero son las más lindas noches, Antonio, como yo te decía. Ah, sí, pero bien abrigadito. Es el mejor cielo que hay, Yo tengo una toma, una foto que hice, ¿te acordás que yo la mandé al foro? Que luego de que hice la toma, que estoy desarmando, saco la cámara y se me da por mirar el termómetro que tenía ahí arriba, que tengo un termómetro a la intemperie, digamos. Sí. 2 graditos, decía. Y le saqué la foto al termómetro también porque, bueno, ¿qué va a ser? Bueno, la luna que está en su etapa de cuarto menguante, a la 1:21, a la 1 de la mañana y 21 horas del día 3. O sea, dentro de un ratito, son unas horitas. Después sale de la luna. Sale la luna. Sale la luna. Y digamos a las 11:43 es cuando es la puesta. Ah, bueno, así que hoy sale una y poquito. Andrea, una y poquito. Andrea, cuando vengas para el programa, mirá hacia el este, porque ya ya a las 12 tiene que haber salido la luna. Sí, sí. Y después un poquito baja todavía, pero. Sí, bueno, pero de acá lo ves si el este está limpito. Y claro, después me contás, Andrea, si me miente o no, Antonio, porque yo a esa hora ya estoy durmiendo, pero eso es Vos mirá y decime si salió eso a la 1. Bueno, y para mañana también atentos porque para el pasaje de la estación internacional. Ah, mañana, ¿no? Mañana tenemos pasaje de la estación, sí. A las 18:41, va a aparecer por el suroeste. ¿A qué hora, 18:41. Ah, ya se puso el sol hace un rato, claro, hace como 30 minutos, sí, bárbaro. Sí. 18:41, además como un trazo muy, muy, muy fuerte, muy violento de luz, muy bajo en el horizonte, a 10 grados, o sea, lo van a ver aparecer en el horizonte, repito, suroeste. Y a las 18:43 termina su recorrido por el lado del sur, o sea, por el lado sur de del cielo, ¿no? Bueno, no sé, tenemos algunas noticias, digo que... Bueno, ¿me dejás me echar alguna? Meta alguna. Tenemos algunas noticias de astronáutica. ¿Te acordás que habíamos comentado? Esta la vamos a repetir porque es cortita y está muy buena. Mapa de la superficie marciana, ya le dijimos el lunes pasado, pero bueno, es cortita y se la recuerdo. Se ha dado a conocer el mapa global más preciso hasta la fecha de la superficie de Marte, elaborado gracias a una cámara a bordo de la sonda Mars Odyssey de la NASA. El mapa ha sido construido a partir de 21.000 imágenes procedentes del sistema Temis, una cámara infrarroja que las ha ido enviando desde hace 8 años. Con ella se ha construido un mosaico que los usuarios, todo el mundo que se quiera conectar, pueden contemplar utilizando herramientas diversas como zoom y etcétera. Su máxima resolución es posible observar detalles de unos 100 metros. Así que bueno, tal cual se hizo hace unos cuantos años con la Luna, con los orbitadores lunares, ¿tá? De los cuales, bueno, ahora podemos disfrutar de unas muy lindas y muy detalladas cartografías lunares, porque ya no son fotos, son cartografías, porque son de tan alta resolución que es impresionante. Tal cual así se puede hacer con el planeta Marte. Hay que ir familiarizándose con estas imágenes, porque señores, yo no lo voy a ver, pero dentro de 100 años le va a ser muy familiar esas imágenes a ustedes, casi le va a ser más fácil viajar a Marte que yo de la Teja al Cerro para esta audición. Dentro de 100 años, no más. Dentro de 100 años, bueno, muy bien. Después otra por acá. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del robot Curiosity? El robot Curiosity ya se mueve. La fase de ensamblaje del próximo robot marciano de la NASA, el Curiosity, se encuentra en una fase importante, con el lanzamiento previsto para otoño del 2011 y el aterrizaje en agosto de 2012. Los ingenieros y técnicos se encuentran en la fase final de su montaje, previa al ensayo de sus diversos elementos. Durante los últimos días se ha instalado el mástil Remote Sensing Mast, RSM, que transportará y dirigirá las cámaras principales de la misión. Tiene unos 2 metros de alto y dispone de 2 cámaras de navegación NavCams. Dos principales, MastCam, los verdaderos ojos del vehículo son estas últimas, y una equipada con un láser para análisis químico remoto. Muy pronto se harán pruebas con ellas para comprobar su correcto funcionamiento. Los ingenieros también han contemplado los primeros pasos del robot. Situado sobre sus poderosas 6 ruedas, el Mars Science Laboratory se movió 1 metro adelante y 1 metro hacia atrás sobre una superficie dentro de la sala limpia para demostrar que su movilidad es adecuada. Y hay una fotito ahí. Bueno, es muy similar a los rovers que ya están, ¿verdad? A los Opportunity. Claro. A los que ya están en la Luna. Y bueno, si les sale igual que los que ya están en la Luna, en Marte, ya es bárbaro, porque hace como 6 años ya, 5 o 6 años que están esos robots en Marte. Hay uno que sigue caminando todavía, el otro ya está medio enterrado hasta la mitad, pero bueno, hay uno que sigue caminando. Así que bueno, si este le sale tan bueno como aquel, ya está. Bueno, muy bien, acá hay una esta está muy interesante porque tiene que ver con telescopios espaciales. Pruebas con los espejos del telescopio JWST. Los ingenieros que construyen el futuro telescopio James Webb continúan trabajando en cada uno de sus elementos. Una de las pruebas más recientes ha sido someter a algunos de los segmentos del espejo que empleará su sistema óptico a muy bajas temperaturas, inclusive más bajas que las que se encontrará cuando se halle en el espacio. 6 de estos segmentos fueron sometidos a temperaturas de hasta menos 415 grados Fahrenheit para medir su deformación y otros cambios en la estructura a medida que se enfrían. Las pruebas se hicieron en las instalaciones de la X-Ray y Cryogenic Facility de Marshall Space Flight Center. Una vez hechas las mediciones, los espejos serán enviados a la empresa que se ocupará de su pulido final a temperatura ambiente. Usando los datos obtenidos, cada espejo será pulido de tal forma que se asegure su perfecta forma cuando esté a la temperatura de trabajo en el espacio. Para comprobarlo, una vez pulidos y aplicada la capa de oro reflectante, serán enviados de nuevo a la cámara criogénica de Huntsville. El telescopio tendrá, y miren acá, 18 espejos de berilio que actuarán como uno solo. Por eso son segmentados, ¿verdad? Claro. Son 18 espejos de berilio. En agosto se probarán 6 segmentos más hasta que todos estén listos. El citado espejo debe permanecer muy frío, a menos 379 grados Fahrenheit, para garantizar su máxima sensibilidad a las fuentes infrarrojas, porque no es un telescopio para luz visible. No es como el telescopio espacial Hubble, que observa en luz visible. Como nuestro telescopio. Como nuestro telescopio que observan en la luz visible, en el espectro de la luz visible. Estos están en infrarrojos, un poquito corridos en el espectro, ¿verdad? De lo contrario, la imagen de una galaxia muy débil quedaría oculta entre el propio brillo infrarrojo del espejo. Por eso tiene que ser enfriado y mantenido a esa temperatura, ¿verdad? Entonces, muy bien. Rendir. Y además por eso no es un espejo aluminizado con aluminio, ¿verdad? Sino que es con oro, ¿verdad? Un baño de oro finito, ¿verdad? Es una capa muy, muy finita. Creo que no me queda nada más. Bueno, acá esta también es cortita y es bastante nueva. Es de ayer. Lanzado un satélite Beidou chino. China lanzó otro satélite de su constelación de navegación Compass el 31 de julio. Un cohete ZS-3A voló desde la base de Xinjiang a las 21:30 UTC, llevando a bordo el llamado Beidou DW-5 o Compass I-1. Es también el primer miembro de la constelación que quedará situado en una órbita geoestacionaria inclinada. Su vector lo colocó en una ruta de transferencia elíptica que su propio motor convertirá en circular y que permitirá cubrir la zona de los polos terrestres. El actual satélite es el quinto de la segunda generación y su tarea es similar a la de los GPS estadounidenses, proporcionando señales de navegación y posicionamiento global a todo tipo de vehículos y personas. Un total de 35 satélites deberán estar operativos de la constelación en el 2020, 5 de ellos geoestacionarios y el resto en órbitas intermedias. Bueno, muy bien, estamos llenando la órbita. Che, vamos a tener que ponerle señalero, en serio. Sí. Vamos a tener que ponerle baliza, señalero a los muchachos, porque después vas a querer salir del espacio y te vas a dar contra un satélite, Antonio. Claro, sí, sobre eso tengo algunas noticias. Bueno, pero por eso... Previamente. Por eso cuando nos vamos a... nos vamos ahí a un cielo oscuro, o mismo desde acá a veces, ¿verdad? Claro, empezamos a ver esos puntitos brillantes que se mueven, esas estrellitas que se mueven despacito, y te vas para afuera y te aburrís de ver satélites pasando, ¿viste? Que sí. En cada jornada que salimos. Ah, sí, sí. Y la verdad, eso en broma, ¿eh? A veces en broma porque estamos haciendo tomas de larga exposición, de las tomas que te mostré hace un rato, que sacamos con Gonzalo Ronchera, de socio nuevo de la asociación, en la última salida a Tajes, yo saqué como 20 tomas. Pude usar 9 nada más, porque las otras estaban todas rayadas, con trazos, con pasajes de satélite y eso. Sí, o con lluvia meteórica, ¿no? Bueno, a ver, si es lluvia meteórica la dejo porque está linda. Sí. Bueno, pero son trazos que aparecen Cuando nosotros decimos lluvia meteórica, no confundamos, de pronto la lluvia meteórica se ven 5, 6, 7 trazos en una hora. Más y bien. Justo que sacás la foto, tenés uno de los trazos. Tenés seguro. No es una lluvia, es un chispeo, más o menos. Es una raya, digamos, que atraviesa tu fotografía y un poco destroza la intención de tener una buena fotografía de cielo, ¿no? Bueno, muy bien. Yo con las noticias me quedé por acá, Antonio. Tengo una media larga de problema en la Estación Espacial Internacional, pero bueno, ya está arreglada, ya. Sí. Tuvieron un problema los muchachos. Pasó el susto. Sí, con una bomba de refrigeración ahí, tuvieron un pequeño problema ahí, que dice que estaban todos durmiendo, no todos, porque siempre hay uno o dos despiertos, pero dice que le sonaron todas las alarmas y se tuvieron que despertar ahí, porque una bomba que es la que mantiene fría la estación espacial, la que refrigera, parece que se paró ahí la bomba, no bombeaba más, y bueno, un líquido ahí que mueve el amoníaco refrigerante a través del circuito, bueno. Dejó de andar y bueno, había que arreglar la bomba. Y bueno, no sé qué decir. Me imagino que tendrán repuesto ahí, pero ya estaba medio resuelto. Pero bueno, y esta es de hoy justamente. Así que los muchachos andaban cambiando bombas. Nervioso para arreglar el estofado ese que tenés ahí arriba. Lo que pasa es que ahí, viste, no es que levantes el teléfono y decís, che, negro, mandame, viste, los rulemán, como dice el reclame. Sí. Ahí, bueno, hay que tener, reparar y reparar. No es el taller de automóviles que te tiras en la fosa ahí, vas apretando los fierritos, cambias tuerca, reparás, etcétera. No. Sí. Esto hay que hacerlo a distancia. Claro, o pedís un delivery que te manden una bomba nueva. Sí. Acá no, acá demora, el delivery demora. Bueno, Antonio, ¿qué más tenés por allí? Bueno, encuentro de astronomía cometaria. Digo, esto lo venimos anunciando ya repetidas veces, pero igual, seguimos insistiendo. La sección de cometa de la Líada te convoca a participar de un nuevo encuentro de astronomía cometaria. Hoy podés hacer tu reserva de inscripción al próximo cuarto simposio iberoamericano de cometas, a celebrarse el sábado 9 de octubre en Rosario, Argentina, y esto se hace enviando un mail a, atención, pongan atención, simposio.cometas.liada@gmail.com. Esa es la dirección. Con tus datos, nombre, apellido completo, documento de identidad, domicilio, calle, país, teléfono de contacto, etcétera, etcétera. Entonces, el programa consta de 4 sesiones con un total de 14 conferencistas invitados. Profesionales y expertos de la astronomía cometaria nos traerán las últimas noticias, imágenes y novedades del conocimiento científico y los últimos estudios realizados para desentrañar el misterio de estos peculiares cuerpos menores del sistema solar. Esta es una oportunidad ideal para los aficionados y alumnos de nuestra región, ya que el simposio de cometa va cambiando, sucede cada año. Fueron ayer Buenos Aires, Montevideo, Río de Janeiro y hoy es el turno de Rosario en Santa Fe. También te invitamos que presentes tus trabajos en formato póster para ser exhibido en el hall del Observatorio Astronómico Municipal de Rosario. Capacidad limitada, dice, 120 asistentes, inscripción $30 argentinos o su similar en $8. Inscripción efectiva los miércoles y viernes hábiles de 20 a 21 horas en el hall del Observatorio hasta el 10 de septiembre. Bueno, esto lo venimos repitiendo ya de hace varias semanas, digo, porque nos interesa mucho que este foro salga, digamos, adelante con gran éxito, digo, en sus metas, ¿no? Bueno, déjame saludar a Bernardo Pombo, que ya está conectado por ahí. Hola, buenas noches, ¿cómo van? Dice, bueno, el saludo para ti también, don Bernardo, el profe de allá de Aigua, que ya está conectado también a través del MSN, haciéndonos el aguante y controlando que no digamos ninguna macana, Antonio. Sí, bueno, me parece mal. bárbaro ahí tener un profesor que nos respalda. En cualquier momentito lo estamos llamando y le estamos haciendo una entrevista. Es una ayuda, viste, que nosotros ya en varias audiciones hemos dicho que nuestro principal alimento, nuestra principal fortaleza es que los que nos escuchan nos controlen, nos corrijan. Porque esta no es una audición para vos o para mí, para el conjunto de los aficionados y nuestros escuchan, ¿no? También tenemos al amigo Romancho, como siempre, allá de Argentina. Bueno, Miguel Ángel, mi suegro, que está más cerca, está por acá cerca nomás, saludo. Tenemos al amigo Germán, bueno, Bernardo, como ya dijimos, a Carolina Nicoleda, de allá de San Carlos, una de las 25 que llegaron ahí a la penúltima etapa de... a la última etapa, porque después pues no salió entre las 5, pero bueno, llegó ahí. de las Olimpiadas. Con ella nos conocimos por allá. Y bueno, tenemos al amigo Brian también, por allá por Tacuarembó. El saludo para ti, Brian. Y bueno, unos cuantos más ahí. Pero che, no me ponen los nombres, ¿eh? No me ponen los nombres, aparecen unos cosos raros. Y... Vivi, me tenés loco, hermosa. Mirá, este, no sé quién es. ¿Quién es este? ¿Eh? Bueno, creo... vamos a averiguar quién es. Y bueno, averigua. Porque viste, no ponen los nombres, ponen cosas raras igual. Algunos ya lo conozco, ¿eh? Bueno, don Antonio, ¿alguna cosita más? Sí, tengo algo medio larguito acá, pero interesante, largo? ¿No? Bueno, interesante. Ah, interesante. Sí, interesante, lo aguanto. Sí, dele. A mal título, fíjate vos. Mire que tenemos que pasar unos avisitos acá, después de eso. Bueno. Tenemos unos avisitos de acá, de compromiso de la radio. Antes del recreo de unos minutos, pasamos Dale, los avisos. Bien ahí. Pero mira el título, 20.000 asteroides amenazan la Tierra. La planta, solo el título ya. Me voy a comprar un paraguas. Entran los nervios. Me voy a comprar un paraguas de fierro, Antonio. Y el título lo ha puesto un señor Richard Vincent, que es un científico, un astrónomo, ¿no? Sí, y dice, no serán mucho 20.000. Comienza así. ¿Será una piedra espacial la causa del fin del mundo? No. Ángela Pasada, Swadford, ha hablado con este experto del MIT, en meteoros y asteroides, que ha ideado un método para calcular las posibilidades de que choquen con la Tierra y estudia sistemas para detenerlo. Menos mal que alguien se preocupa de eso, ¿no? Y dice así, rocas informes, o sea, rocas sin forma, con órbitas extrañas y oscuras intenciones, los asteroides han sido tradicionalmente ciudadanos de cuarta categoría en el sistema solar. Pero los planes de Obama, se refiere al presidente de Estados Unidos, de enviar astronautas a sobrevolar su superficie y al lanzamiento de otras misiones no tripuladas, como la Don Quijote, esta es una de las misiones, Don Quijote, le pusieron de nombre, para desviar los más peligrosos, están cambiando nuestra visión de estos cuerpos celestes. El astrónomo Richard Vincent, que es el que nos está haciendo llegar estas opiniones, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, demuestra por qué los asteroides no son tan fieros, y esto resaltado, ¿no?, con letra negrita. Vincent y otros investigadores, como Pierre Bernassa, de la Agencia Espacial Europea, han lanzado varias hipótesis que iluminan estas rocas espaciales y su representante en la Tierra, los meteoritos, bajo nuevas luces. Sus observaciones telescópicas en infrarrojo, tú hablabas algo de eso hace un momentito, completadas con el estudio comparativo de meteoritos en el laboratorio, arrojan varias conclusiones interesantes. La primera, que la cantera de la mayoría de los fragmentos que caen sobre nuestro planeta es el lejano cinturón de asteroides situado entre Marte y Júpiter. De eso ya hemos hablado en audiciones anteriores. Este alberga numerosos objetos que datan de la formación del sistema solar, o sea, hace 4.550 millones de años, y que no llegaron a convertirse en planeta por las perturbaciones gravitacionales jovianas. La segunda, que esa localización afecta no solo a la composición interna de los asteroides, sino a su probabilidad de colisionar con la Tierra, lo que puede ayudar a encontrar la forma de defendernos de un impacto devastador. Y la tercera, Vincent y sus colegas han probado que, a su vez, la gravitación terrestre es capaz de dejar sus huellas en la superficie de los asteroides. Entre comillas dicho, ¿no? Acá, es el caso del hombre que muerde al perro, cierra comillas, dice Vincent en una entrevista telefónica desde su laboratorio en el MIT, y añade, hemos tomado medidas telescópicas de los llamados objetos cercanos a la Tierra, los NEO, que son asteroides que viajan a menos de 48 millones de kilómetros. Y comprobamos que si uno llega a acercarse a 95.000 kilómetros, les recuerdo que la Luna, esto lo agrego yo, está a 400.000 kilómetros, puede sufrir un temblor lo suficientemente fuerte como para hacer aflorar regolitos, que son fragmentos de roca, mineral y otros materiales no consolidados en su superficie. O sea, que al no estar consolidado se desprendería. Del mismo modo que la atracción de Júpiter altera la fisonomía de su luna Europa, la gravedad terrestre puede transformar a un asteroide, y lo sorprendente es que ese poder alcanza a objetos que están a una distancia de 16 veces el radio terrestre. Nuestra gravedad es 1.000.000 de veces superior a la de esos cuerpos, pero para que la Tierra produzca esa alteración, el asteroide tiene que tener una determinada estructura. Solo sucede en los rocosos, los que llamamos de clase S, no en los de hierro fundido, que son de clase M, anota Vincent. Estos pedruscos transformados por la influencia terrestre, continúa, no se ven en el cinturón de asteroides, porque el Sol los oscurece, pero cuando se aproximan se vuelven visibles. La espectrografía de estos asteroides modificados coincide con los meteoritas caídos a la Tierra que ha estudiado Vincent en el laboratorio, lo cual ha resuelto un dilema, ya que los astrónomos trataban de entender por qué no se podían hallar en el espacio asteroides compatibles con los meteoritos descubiertos en nuestro planeta. ¿Quién habría imaginado que eran irreconocibles porque estaban bronceados por la luz solar? Continúa con una serie de razonamientos, pienso que de pronto por aquí podemos dejar el asunto, porque es bastante larga la nota. No, pero interesante, interesante, la verdad. Hoy estamos terminando con el tema que estamos tratando hace dos o tres programas, que son los satélites naturales del sistema solar, ¿verdad? Las lunas, las famosas lunas de los planetas del sistema solar, perdón. Pero el tema de los NEOs es muy, muy interesante. Yo pienso que le podemos dedicar un programa entero o dos a ese gran tema. Además, tenemos la Facultad de Ciencia aquí, el Observatorio de los Molinos, que se dedica a la observación y al seguimiento de estos cuerpos, ¿verdad? Sí, sí, sí. De estos cuerpos que están ahí. Justamente, los dos objetivos fundamentales del observatorio, que nosotros familiarmente decimos Los Molinos, los dos objetivos son el estudio de cometas y de asteroides. Exactamente. Y meteoritos, etcétera, todo vinculado a ese piedrerío que anda por ahí, que parece que no, pero se las traen. Así que bueno, vamos a preparar ahí un poco de material y un programa o dos dedicado completamente a los peligros justamente de los NEOs, que son los peligros que vienen del espacio, ¿verdad? Ya en uno de los programas que pasamos del universo, allí hubo uno que se llamaba Amenazas Espaciales. El capítulo 3 de la temporada 1 fue de amenazas espaciales, que bueno, desde las amenazas de los púlsares, ¿viste? De una explosión de una estrella, de una supernova, de una explosión de masa coronal, ¿viste? De viento solar fuerte, ¿viste? Ese programa abarcó todo lo que puede ser peligroso que venga del espacio. Bueno, nosotros nos dedicaremos un programita entero a hablar de principalmente de los asteroides que se están observando siempre, que se controlan así, se van observando, y bueno, algunos que se pierden, que le perdemos la órbita, que no los encontramos, y después la gente los busca, la gente del observatorio los busca, los reencuentra. A veces parece que son nuevos y no, es de repente algo que se reencontró, que ya estaba descubierto antes. Así que bueno, hoy vamos a terminar por acá. Bueno, Antonio, ¿tenés algo más? Ya son casi las 22 horas. No, creo que hacemos un recreo y después entramos de lleno, hacemos las lunas de Neptuno y de Urano. Muy bien, bárbaro. Y que de Plutón no. Ah, no, porque el sistema solar. Plutón ese. Ya, inclusive lo tiramos para afuera, el sistema ya planetario. No es planeta. Es un planetoide, ya no es más planeta. Ya no es más planeta. Es planeta enano. Es un planeta enano, es un planetoide. Muy bien. Y además está considerado ya un sistema triple, ¿verdad? Claro. Ya no es solo que era un planeta con una luna, sino que ya es un sistema triple. Además hay poca información, es muy poco lo que tenemos. Sí, claro, bueno, pero para eso está el Nuevos Horizontes, que va para allá. Claro. ¿No? Dentro de unos cuantos años va a llegar la sonda Nuevos Horizontes que se mandó hacia Plutón. Bueno, muy bien, vamos a unas tanditas de acá. Ah, pero ¿para qué antes? Iba a leer los mensajes. Ya se olvidaba. Aparte, si no leo Bruno me mata. Sí. Es el principalmente este. Invitación de las escuelas número 29 y 30. Las escuelas Checoslovaquia y Antonio Lucic invitan a todos los vecinos a pasar una tarde llena de diversión y alegría en la kermés, a realizarse el próximo sábado 7 de agosto de 14 a 18 horas. Habrá muchos juegos para todas las edades, donde podrán ganar importantes y atractivos premios. Podrán disfrutar además de una variedad de exquisiteces a precios módicos. Contaremos con la participación de la famosa banda NBA. se cobrará únicamente a los adultos mayores de 12 años una entrada de 10 pesos. Con este bono colaboración participa en un sorteo doble. Todo lo recaudado será invertido en la reparación del local escolar. Los esperamos en Portugal y Francia este sábado 7 de agosto a partir de las 14 horas para pasarlo genial, colaborando así con nuestra y querida escuela a la que muchos de nosotros concurrimos y hoy lo hacen nuestros hijos. En mi caso, yo no fui a esa escuela, pero hoy va mi hijo, Brunito. Dale, animate, vení, colaborá y divertite. Comisión Fomento de la Escuela 29 y 30. Bueno, muy bien. Aparte cerquita es acá, cuatro cuadras de la radio. Bruno es tu hijo y además mi amigo, ojo. Ah, sí, sí. Vamos a aclarar que... Sí, Bruno, es tu amigo. Aparte, los lunes pregunta por vos, ¿a qué hora viene, Antonio? Sí, Bruno. Bueno, muy bien. En cualquier momento me lo empiezo a traer. Los lunes que no venga, me lo traigo. Sí. Bueno, y esto tiene que ver con la radio también. La mejor fiesta. Vas a venir 24 de agosto con el DJ Leo ahí. Nostálgicos 2010. Y el cumpleaños de la Crazy FM 98.3 en el Club Puerto del Son. Van a haber dos pistas. En la calle Villacaba, 1960, en la subida al cerro. Solamente por invitaciones anticipadas. Se tiene que contactar por los teléfonos 311-5464, por el 096-735-645 y por el 094-403-398. Ahí vamos a aprovechar el 24 de agosto. Y bueno, esto también me queda bárbaro, Antonio, porque es acá 4 o 5 cuadras. Acá arriba por Villacaba, ¿viste? Sí, sí. A dos, tres cuadritas ahí de don Yamandú Fernández. La típica calle de subida hacia el cerro. Es la que sube al cerro, exactamente. Bueno, ahí vamos a tener vamos a disfrutar de la noche en la nostalgia, pero además como es cumpleaños de la Crazy, vamos a andar por allí. Bueno, muy bien, ahora sí, nos vamos a una pequeña tanda ahí de los programas, toda la programación de la Crazy. Que está sabrosa desde las 2 de la mañana, por allí. Y bueno, y nos reencontramos en breves minutitos ya metiéndonos de lleno con el tema que estamos tratando en estos días, que son los satélites naturales del sistema solar. Enseguida volvemos. Ya está, no busques más. Los sábados al mediodía llegó... Aliento de Vida. Solo lo mejor de la música gospel. Informe de tus bandas, reflexiones positivas. No es más de lo mismo. Aliento de Vida no tiene contraindicaciones. No te deja resaca, no te pinta bajón. Es lo que vos necesitas para encarar la tarde y noche de una forma distinta. Dale, estamos acá. Los sábados de 12 a 14 horas. Aliento de Vida es otra cosa. Ahora sí, la tenés clara, ¿no? Tengo el agrado de presentarles un documental fabuloso. Comienza en la Radio Loca el programa polideportivo que no te lo podés perder. Crazy Sport 2010. Hablaremos de básquetbol, fútbol, boxeo, tenis y mucho más. Con mucha información, entrevistas e invitados. Programa al cual tú podrás participar y dar tu opinión telefónicamente al 315-5209 o también por el mail crazysports2010@hotmail.com. Los días de dicho programa serán todos los viernes de 17 a 18 y los domingos de 20 a 21 horas. Con la conducción de quien les habla, Ivana Pilatos y Álvaro Velo. Los espero para el debate. Todos los sábados a partir de las 19 horas comienza... Llega Gil Saudade. 2 horas con lo mejor de la música del Brasil, aquí en Crazy FM 98.3. Moro num país tropical, abençoado por Deus. Todos los viernes de 19 a 21 horas. De ayer. Abrí tu mente. Despertá tus oídos. Porque el mundo y vos tuvieron su origen. Y la música también. Por Crazy FM. Comienza. Hasta el presente, los grandes compositores, las bandas que hicieron historia, los mejores registros. De ayer, hoy y siempre. Derrotos y descosidos. La tarde de lunes y miércoles de 19 y 30 a 21 horas. Y los sábados de 16 a 18. El tío Ángel y Claudia Fernández se suben al tren de la Crazy. Con música y entretenimiento. Martes y jueves de 15 a 17 horas por la Crazy FM, la 98.3. ¿Por qué las niñas tenemos nuestras inquietudes? Porque los niños también tenemos derecho a brindar nuestra información. Si querés escuchar un programa divertido y alegre y con nuestro propio perfil, escúchanos todos los miércoles de 17 y 30 a 18 y 30 horas aquí en la 98.3 Crazy FM, la radio loca, la comunitaria de la Villa del Cerro. ¡La Chiqui Loca! Porque lo nuestro es pisar fuerte. Por Crazy FM 98.3 te presentamos Lo Nuestro. Lo Nuestro. Viernes de 21 a 23.30. El canto popular, el rock nacional, acompañado de información necesaria. Desde COVI Ecuador, en Villa del Cerro, para todo Montevideo. Sábados y domingos, de 18 a 20 horas. No, Pablo, pará. Lo grabo yo. Dejá que lo grabo yo. Sábados y domingos, de 18 a 20 horas. Lo que mata es la humedad. Noticias, información, sorteos y muchas cosas más. Un programa con estilo propio. Conducen Pablo y Pablo. Pablo y Pablo. Bueno, vamos primero. Conducen Pablo y Pablo. Por Crazy FM 98.3, el programa más húmedo de la Crazy. Lo que mata es la humedad 2010, salvaguardando la tentación. Ahora en la 98.3, los locos del cielo. Los astrónomos aficionados Antonio Bacci y Enrique Hernández, integrantes de la Asociación de Aficionados a la Astronomía, nos harán mirar para arriba. Estos amigos que viven en la Luna, o mejor dicho, mirando la Luna,

A partir del lunes 14 de junio comienza Punto de Encuentro, un programa periodístico conducido por Enrique Pocho Rodríguez y la participación en deportes de Matías Ubaño. Si querés estar informado, participar y entretenerte, nuestro punto de encuentro son los lunes, martes y jueves de 17 a 19 horas por la 98.3 Crazy FM, la radio más loca del cerro. Los domingos de 9 a 11 de la mañana comienza la audición zonal oeste del Zunca, un espacio para construir. Por la 98.3 Crazy FM, la radio cooperativa y comunitaria de la Villa del Cerro. Conducen Miguel Cabeza Vitureira y Luis Rodríguez. La audición zonal oeste del Zunca, un espacio para construir. Zunca, PIPCNT. No lo conoce a A partir del sábado 13 de marzo a las 11 de la mañana, por Crazy FM 98.3, comienza Tu Music. El programa que esperabas para salir de la rutina. Vamos a compartir una hora de la mejor música y entretenimiento con la conducción de Natalí y Alejandro. Tu Music, la música marca tu estilo. Al aire. De gente que imita instrumento con la boca. ¿Sí? Ah, sí, estamos, sí, no, estamos bueno, estamos bien. El Pelao Pereira nos hizo, me mostró un video, sí, de un coro espectacular. Bueno, retornamos por acá con Algún día el sol no brillará para ti. Bring in a good time, baby, and let the bad times out. Me encantó, la verdad, ¿eh? Bueno, pues vamos a ponernos serios, Antonio. Bueno, vamos. Bueno, nos ponemos serios y volvemos por acá, después de un cortecito, un break ahí. Bueno, así que entonces... Me dijiste que Mercurio no tenía luna, no. Venus no tiene luna, tampoco. De los demás ya hablamos. Ah. No. ¿Dónde nos quedamos, Antonio? Nos quedan las lunas de Urano y de Urano, Neptuno, el último de los planetas, el sistema planetario. Muy bien, espectacular. ¿Y Urano tiene luna, entonces? Sí. ¿Tiene lunas o sí, tiene luna? No, yo quería lunas, varias. Tiene varias. Lunas. Nosotros vamos a dedicarnos a las más grandes, las más notorias, que son las que se tienen mayor información de ellas, ¿no? Yo dos cositas quiero decir en primer lugar. Primero, que todos estos datos se los debemos gracias a Viajero 1 y Viajero 2, o sea, el Voyager 1. Exactamente. Voyager 2. La mayor cantidad de estos datos, ¿verdad? De información la tenemos gracias a estos artefactitos que pasaron cerca de estos bichitos y nos pudieron traer buena información. Del amigo Carl Sagan ahí en aquellos tiempos, ¿te acordás que Carl Sagan estaba vivo y además vivito y coleando además? Porque estaba trabajando en las misiones Voyager. Él trabajó en esas misiones ahí, ¿eh? Digo, y Urano, por ejemplo, bueno, Urano tiene, vamos a hablar de cinco de sus lunas más notorias. Ariel, Umbrien, Titania, Oberón y Miranda. O sea, en ese orden. Ariel es la más cercana y después sigue continuado con Umbrien, Titania, Oberón y Miranda. Claro, pero hoy en día están descubiertos 27 satélites conocidos y todos tienen ya nombres definidos. Claro, ¿está? Sí. O sea, no son números, no es nomenclatura ni nada, no. es este, ya le pusieron nombres a todo, ¿verdad? Lo que pasa es que son piedritas, digamos, al lado del tamaño de esta que he mencionado, ¿no? Exactamente, estas son las llamadas lunas clásicas, y eran las únicas conocidas antes de la era espacial. Ninguno de los satélites de Urano tiene atmósfera, dicen. No, además, para demostrarle que por qué eran conocidos, porque eran visibles desde la Tierra. Por ejemplo, si miramos las magnitudes, Ariel, por ejemplo, 14.4. Cualquier telescopio 25 centímetros perfectamente lo va a captar sin ninguna duda. Umbriel, 15.1 la magnitud. Titania, 14 magnitud. Oberón, 14.2. Y Miranda, que es la más alejada, 16.6. Esa ya es más dificultoso. Es más dificultoso. Pero un telescopio de, repito, grande. De 25 centímetros. De 25 en adelante, sí. De 25 en adelante, perfectamente, ¿no? Bien. Entonces, vamos a empezar por la más cercana, ¿no? Que es la de nombre Ariel, que es la más cercana, ¿no? Ariel, muy bien. Ariel es uno de los grandes satélites del planeta Urano. Dice, descubierto en 1851, es el cuarto mayor por tamaño, con más de 1000 kilómetros de diámetro. Ese es su tamaño, ¿no? Fue descubierto el 24 de octubre de 1851 por William Lassell, al mismo tiempo que Umbriel, otro satélite de Urano de tamaño similar, ¿no? O sea, que fue descubierto prácticamente simultáneamente. Anteriormente a este descubrimiento, tan solo eran conocidos dos satélites de Urano, Titania y Oberón. Ahora, el porqué de los nombres, un poco aquí usted viendo que son todos nombres, de su etimología, digamos, son nombres que lo vamos a estudiar esto un poco, vamos a ver. Ariel, por ejemplo, era una sílfide de un poema de Alexander Pope, llamado El Rizo Robado. También es el nombre de un personaje de la obra La Tempestad, de Shakespeare. Eso pronunciaba, aunque a mí me gusta decirle Shakespeare, porque se escribe así, Shakespeare. ¿Por qué tenemos que decir Shakespeare? Tiene que decir Shakespeare, se pronuncia. El nombre de Ariel y el de los cuatro satélites de Urano conocidos en el siglo XIX lo sugirió John Herschel en 1852, a petición de Lassell. Lassell había aprobado la nomenclatura de Herschel en 1847 para los siete satélites conocidos de Saturno y había llamado Hiperión a su octavo satélite de acuerdo con la nomenclatura de Herschel de 1848. Sí. Entonces, digamos, sí, hacía uno para vos, uno para mí. Claro, uno, sí, uno para mí. Pero repito, sacaron de esas obras, digamos, clásicas, digamos, claro, tu nombre, ¿no? La órbita de Ariel es casi circular, y su excentricidad, un poco para demostrar, 0,0012, prácticamente. Ah, la excentricidad es lo que difiere del círculo, y es nada, 0,00. Sería una elipse apenitas alargada, muy difícil de distinguir de que... Pero 0,0012 es muy baja, es decir, sí, muy poquito. De, ¿no?, muy baja inclinación respecto al ecuador de Urano, ¿no? El radio de su órbita es de unos 190.000 kilómetros. Ah, está diciendo, por lo bastante. O sea, 190.000 kilómetros. Claro. Acuérdense que nuestra lunita está a 400.000 kilómetros. Bueno, o sea, la mitad de la luna. Nuestra luna, no quiere decir que va a estar. Más o menos la mitad de nuestra luna, de cerca. Está. O sea, lo que es el satélite más próximo a Urano de los cuatro mayores satélites. Ahora, concretamente se encuentra a unos 165.000 kilómetros de su superficie, ¿no? Bueno, Ariel tiene una rotación síncrona. Ajá. Síncrona es, digamos, igual que nuestra luna. Es decir, tarda lo mismo en girar sobre sí mismo que alrededor de Urano, empleando en ambos movimientos 2.52 días terrestres, o sea, casi 3 días. Debido a ello, presenta siempre la misma cara a Urano, al igual que lo hace nuestra luna, la terrestre, ¿no? Ah, mira, por lo tanto, bueno, existirá un hemisferio de Ariel desde el que se pueda ver siempre a Urano y otro hemisferio desde el que no. O sea, si nos ponemos al lado del hemisferio que mira a Urano, nosotros siempre vamos a tener Urano en nuestra vista. Y de Urano siempre vamos a tener la misma cara de Ariel. De la luna, sí, sí. Igual que pasa con nuestra luna, ¿verdad? Ahora, Ariel es un objeto cuasi esférico, de 1158 kilómetros de diámetro medio, solo un poco más pequeño que Umbriel, que también lo vamos a ver. Pero Umbriel es el más oscuro de los grandes satélites. Ariel es el más brillante, con un albedo de un torno... en un entorno al 40%. O sea, refleja el 40% de la luz que recibe. O sea, bastante brillante, ¿no? Sí, sí, sí, bastante brillante, sí. Ahora, la superficie de Ariel es una de las más jóvenes y menos caracterizada del sistema de Urano. Posee cráteres entre 5 y 10 kilómetros de diámetro, pero carece de grandes cráteres. O sea, no tiene cráteres de 100, 200 kilómetros. Sí, sí, como la luna nuestra, que es normal en nuestra luna. Ahora, en comparación, su superficie, al igual que la de Oberón y Titania, tuvo que sufrir el impacto de cuerpos remanentes de la formación del sistema solar. Pero la historia geológica de Ariel debe ser más parecida a la de Titania, pues sufrió de manera significativa el bombardeo con los restos de formación del sistema de satélite de Urano, que fue posterior y que, en el caso de Ariel, borró casi totalmente los grandes cráteres. La diferencia con Titania reside en que la actividad geológica en Ariel fue más intensa y prolongada. Estas son las cosas en general que se han podido discernir del estudio de esta luna, ¿no? La superficie de Ariel presenta pruebas de tectónica global con estrechos valles limitados por fallas de estiramiento y cañones. La falla está mucho más desarrollada que en el caso de Titania. En algunos lugares los valles de la falla alcanzan decenas de kilómetros de profundidad. O sea, reitero, ¿no? O sea, hay pruebas de tectónica global. Sí. Al igual que la Tierra, hay capas que se superponen, pasan una por debajo de la otra, etcétera, que nosotros sabemos que en la Tierra eso es lo que provoca, son los terremotos. Claro. Lo que provocan los grandes terremotos, movimientos de tierra que tanta desgracia trae, digamos, sobre el planeta, ¿no? Sobre todo para las zonas que están habitadas. Según el modelo aceptado para la evolución de Ariel, durante el bombardeo heliocéntrico ya empezó el vulcanismo a cubrir los grandes cráteres, bien por la acción de la lava o bien porque la corteza estaba caliente y blanda y derrumbó sus paredes. La irradiación del calor interior enfrió al satélite desde fuera hacia el interior del satélite. El agua se congeló en su interior. Aumentó su tamaño y la superficie entera del satélite tuvo que dilatarse, causando en la superficie una red de fallas de expansión. Solo se ha encontrado un tercio de cráteres con origen en el bombardeo planetocéntrico, por lo que es señal de que han sido borrados y su superficie reconstruida por un proceso volcánico. O sea, quiere decir que muchos cráteres han desaparecido. Digo, acá en la Tierra eso ha ocurrido por la atmósfera, la lluvia, los vientos, etcétera, etcétera. O sea, por erosión. En cambio, aquí no. Entonces, aquí se ha sido producido justamente por este que decimos anteriormente. Y también hay signo más evidente que en Titania, de expulsión de material desde el interior de satélite. En algunos sitios, paralela a la falla, se observa material que fluyó del interior del satélite, similar a la lava, que fluye en las dorsales oceánicas de la Tierra. Digo, haciendo comparación, ¿no? La diferencia es que el material que fluyó del interior de Ariel no era lava, sino una mezcla caliente de hielo y roca bastante viscoso que se desplazó de forma similar a un glaciar terrestre, sepultando los accidentes más antiguos y formando su borde una abrupta escarpada de kilómetros de altura. Entonces, ¿se dan cuenta, digamos, la forma que tiene de comportarse estos bichitos, ¿no?, que tenemos por ahí? Ahora, la composición de Ariel es similar a los otros grandes satélites de Urano: 50% de hielo de agua, 30% de silicato y 20% de metano congelado. Ahora, para terminar, digamos, la definición sobre Ariel, digamos algo sobre la exploración espacial. El Voyager 2 fue la única sonda que visitó Urano y su sistema de anillos y satélites, haciendo un sobrevuelo en enero de 1986. La máxima aproximación a Ariel fue de unos 127.000 kilómetros el 24 de enero. Bastante cerquita. Bastante cerca, ¿no? Sí, bastante cerca. Tomó las primeras imágenes cercanas de Ariel, y aunque solo se fotografió el hemisferio sur, porque era el único sobre el que incidía la luz solar. Ahora, en cuanto a la observación, el telescopio espacial Hubble observó un raro tránsito de Ariel proyectando su sombra sobre Urano, y eso ocurrió el 26 de junio de 2006. Tales tránsitos solo ocurren durante los equinoccios, al estar inclinada a 98 grados la órbita de Ariel alrededor de Urano. Alrededor de Urano, no respecto a la órbita de Urano alrededor del Sol. Durante el equinoccio de Urano, diciembre de 2007, Ariel produjo eclipses sobre el centro de Urano. Claro, esas son las cosas que... Eso lo vemos muy, muy seguido nosotros con Júpiter, ¿verdad? Claro. O sea, los tránsitos. Vemos que transita el satélite por delante del planeta y vemos que proyecta su sombra. Uh-huh. Aquí es más complicado porque, bueno, se inclina un poquito más de lado, digamos. Entonces la sombra, no siempre se proyectan las sombras de los satélites sobre el disco del planeta, ¿verdad? Sí, sí. En Júpiter es más común verlo. Y ahora, en estos últimos tiempos, estuvimos observando en Saturno, que pasaba también. Claro. Ahora que estamos alineados con sus anillos, ¿verdad? Pero bueno, bastante extrañas las lunas de Urano, ¿eh? Bueno, nos queda entonces... Bueno, Umbriel, que sería la segunda alejada de... Sí. Decíamos Aries primero y... Umbriel. Y sobre esto tenemos poquita información, pero vamos a ver igual. Perdóname que te corte, Antonio. Estamos hablando de que está más allá de las observaciones que tenemos hoy en día del telescopio espacial, que no son de gran definición, porque están desde acá, el telescopio espacial está acá nomás. Quiero decir, está a la misma distancia que un sí, telescopio. 600 kilómetros, 600, claro, 600 kilómetros. Con respecto a Urano, está a la misma distancia que un telescopio terrestre, ¿verdad? Tiene la mejoría de que no tiene la atmósfera, pero quiero decir, por eso que, como comentábamos antes, las mejores datos que se han obtenido han sido desde el año 86. O sea, estamos hablando de más de 20 años desde la visita de los Voyager, ¿verdad? Claro, claro. O sea, hasta que no se manden nuevas misiones, que vamos a verlo, ahora me voy a fijar, pero la Nuevos Horizontes va a pasar por ahí también, porque obviamente es una misión que va para Plutón, pero es una misión tan larga, demora tanto en llegar ahí, que justamente se organiza y se planea y se piensa de tal forma de que sirva para recolectar información de mucho, de lo que más pueda, ¿verdad? Claro, pero además en 20 años, técnicamente, los elementos técnicos de registro, sí, han mejorado muchísimo. Sí, las cámaras, es decir, que el pasaje cerca de ellos nos va a traer muchísima más información, sí, que la que pudo recoger Voyager, que fue mucha, ¿no? Por cierto. Sí, sí, fue mucha, la verdad que sí. Entonces, Umbriel, la segunda luna, es el satélite más oscuro de Urano. Tiene casi el mismo tamaño, como decimos, de Ariel, y casi tiene la misma densidad. La superficie parece ser antigua, con grandes cráteres, y no cambia mucho de un lugar a otro. Cerca de la cima está un enigmático anillo brillante llamado el fluorescente a Dios. Es probablemente el piso de un cráter, dicen, ¿no? Fíjense ustedes que hablan improbablemente, o sea, no tienen la seguridad. Ahora, la superficie Umbriel parece bastante antigua, con grandes cráteres, y no cambia mucho de un lugar a otro. Cerca de la cima está un enigmático anillo, como decía, brillante, llamado el fluorescente a Dios. Es probable que el piso de un cráter, repetimos, ¿no? Ahora bien, esta imagen, digamos, viendo un mapa de Albedo de Umbriel, es una imagen en color, es un mapa de Albedo de Umbriel. Después de corregir las sombras y mejorar el contraste, las regiones oscuras aparecen en rojo y las regiones brillantes están en color azul. Eso para poder distinguir, ¿no? Las dos zonas blancas son materiales brillantes expulsados desde dos nuevos cráteres. En el artículo, los autores sugerían que las zonas oscuras son el resultado de un proceso de reforma a la superficie de origen interno que involucró materiales oscuros y tuvo lugar en la historia temprana de Umbriel. Un vulcanismo helado similar se puede observar en Miranda, Ariel y posiblemente en Oberón. Como ven, los datos son bastante escuetos, ¿no? Digo, pero eso es lo que nos han podido traer, digamos, el Voyager, ¿no? Y bueno, Titania, también tenemos mucha información. Es la luna más grande de Urano, ¿no? De Urano. Está marcada por algunas señales de impacto, pero está cubierta generalmente con pequeños cráteres y rocas muy rugosas. La imagen, que trae el informe acá anterior, muestra una larga trinchera de 1.600 kilómetros. Un gran cráter doblemente amurallado se puede ver en la parte alta de la imagen. Existen muchas fallas en Titania que indican que ha habido fuerzas internas que han moldeado su superficie. Como ven, bueno, son poquitos todos los datos que tenemos. Después, quién lo descubrió, que fue William Herschel. El radio ecuatorial en kilómetros, el radio ecuatorial 788 kilómetros, el pedido rotacional son de 8 días y un poco más, fracción. La excentricidad también es muy baja, es prácticamente circular, parecido a las que dimos anteriormente, 0,0022, como ustedes ven. Sí, casi circular. Sí, casi circular. y la inclinación de la órbita en grados son 0,14, o sea, no llega, digamos, es un décimo de grado, ¿no? Y bueno, y su magnitud ya la habíamos dado al principio. Lo descubrió Herschel el mismo día que descubrió también Oberón. Ahí está, o sea, sí. Estaba, no sé si habla del telescopio, pero Herschel usaba un 16 centímetros, una cosa así, ¿no? No me acuerdo que si no, acá ya debe de haber usado algo más grande. Sí, evidentemente. Pero su primero descubrimiento fueron con un 16 centímetros tallado por él nomás. Claro, porque además ellos lo que tenían que ver era un puntito luminoso que se iba trasladando. Claro. Comparado con el fondo de estrellas. Para determinar que era un planeta, no precisaban ver detalles de ningún tipo. Exactamente. Estos detalles que nosotros estamos hablando, estas definiciones están dadas, digamos, por los viajeros, el Voyager 1, claro, el 2 sobre todo, ¿no? Ahí está, que fue el que registró todos estos elementos. Sí, ¿no? Sí, estaba mirando un poquito que acerca de los Nuevos Horizontes, comentaba una noticia que estuvo a 2.3 millones de kilómetros de Júpiter, alcanzando el punto en el cual lo envía hacia el planeta enano Plutón, que va a andar arribando por allá por el 2015. Durante el acercamiento obtuvo datos científicos de Júpiter, y dice que la misión Nuevos Horizontes es la nave más veloz lanzada hasta la fecha. La Nuevo Horizonte ganó cerca de 14.000 kilómetros por hora de impulso durante la asistencia gravitatoria del planeta Júpiter, la mitad de la velocidad del transbordador espacial en órbita, acelerando más allá de los 83.600 kilómetros por hora al alejarse del Sol desde su lanzamiento. En enero del 2006, la nave ha cubierto aproximadamente 800 millones de kilómetros y alcanzó a Júpiter mucho más rápidamente que las 7 naves anteriores. Así que bueno, ella va para... Estoy terminando de leer por acá, pero creo que no va a pasar muy cerca. Creo que no va a pasar muy cerca de ni de Urano ni de Neptuno. Más bien está abocada a don Plutón, allí, y al cinturón de Kuiper también. Va a hacer alguna bichadita por allí, pero bueno, le queda... No porque todo esté lejos queda para el mismo lado, ¿viste? Porque capaz que Plutón está de un lado de la órbita y Neptuno y Urano están del otro. Entonces no, claro. Como que no se va a cruzar mucho. Así que bueno, muy bien. Así que nos quedamos en Titania. Y ahora el otro que continúa es Oberón. Que justamente de este hay bastante información, ¿no? Hay Mirá bastante vos. Información. Digo, entre ellos inclusive registraron la temperatura, 70, 80 Kelvin, ¿no? Grados Kelvin, ¿no? Oberán también designado como Urano IV, digo, porque de acuerdo a su cercanía o alejamiento, como fueron, digamos, mencionados. Urano 1, 2, 3, 4, este sería el cuarto, ¿no? Es el más exterior de los satélites del planeta Urano, el segundo más grande y más masivo de los satélites Urano, el noveno más masivo del sistema solar, de ahí la importancia y la exuberancia de datos que tenemos sobre él. También descubierto por Herschel el 11 de enero de 1787. Y Oberón recibe su nombre de un personaje, el rey de las hadas, de la obra de William Shakespeare, El sueño de una noche de verano. Su órbita está parcialmente fuera de la magnetosfera de Urano. Entonces, Bueno, habla de que está compuesto por partes aproximadamente iguales de hielo y roca, que están probablemente diferenciados en un núcleo rocoso y un manto de hielo. Una capa de agua líquida puede que esté presente en el límite entre el núcleo y el manto. La superficie de Oberón, que es oscura y de color ligeramente rojizo, parece que ha sido modelada por el impacto de asteroides y cometas. Está cubierta por numerosos cráteres de impacto que alcanzan hasta un diámetro de 210 kilómetros. Ya es distinto al otro que tenía hasta 20 kilómetros de diámetro máximo. Claro, sí. Esta llega ya como la luna nuestra, ¿verdad? Con cráteres de 210 kilómetros. Oberón posee un sistema de cañones y escapes formados por la expansión de su interior en una fase temprana de su evolución. Este satélite se formó probablemente a partir del disco de acreción que rodeaba al planeta Urano justo después de la formación del planeta. Hasta el 2009, el sistema de Urano ha sido estudiado de cerca una sola vez por la sonda espacial Voyager 2 en enero de 1986. se tomaron muchísimas fotografías de Oberón que permitieron cartografiar, mirá, el 40% de su superficie. Qué disparate, sí. Cómo sacó foto y foto el Voyager, sí. Qué disparate. Bueno, descubrimiento y denominación. Oberón fue, bueno, como dijimos, por William Herschel el 11 de enero del 1787. Bueno, y el mismo día que descubrió, sí, Titana también. ¿Qué más? Bueno, la órbita. Oberón orbita Urano a una distancia de aproximadamente 584.000 kilómetros. O sea, 584.000 kilómetros. Siendo el más alejado del planeta de sus cinco principales satélites. O sea, 584.000 kilómetros. Reitero nuevamente, la Luna orbita a una distancia de entre 380.000 y 400.000 kilómetros de la Tierra. Exacto. Y un poco para tener presente esa cifra, ¿no? Está un poco más. La órbita de Oberón tiene una baja excentricidad e inclinación respecto al ecuador de Urano. Su periodo orbital es alrededor de 13.5 días, coincidente con su periodo de rotación sobre su eje. Es decir, una cara de Oberón siempre apunta a Urano, como en el caso de la Luna respecto de la Tierra, por efecto del acoplamiento de mareas, ¿no? Eso es lo que ha provocado esa algo situación. Algo muy normal, ¿viste? Algo, sí, muy normal en el sistema solar, en todo el sistema solar, el tema de la coincidencia, claro, esa, ¿verdad? El periodo de rotación. O sea, la órbita de Oberón transcurre durante una parte importante de ella fuera de la magnetósfera de Urano. Como resultado, su superficie es directamente barrida por el viento solar. Este efecto es importante porque en el resto de los satélites, los cuales orbitan en el interior de la magnetosfera de Urano, el hemisferio que queda a la espalda del movimiento de traslación del satélite a lo largo de su órbita, se ve barrido por el plasma magnetosférico que rota junto con el planeta. Este bombardeo supone el oscurecimiento de esos hemisferios, efecto que se observa en todos los satélites excepto en Oberón. Ahora, debido a la gran inclinación del eje de rotación de Urano que le hace estar tumbado respecto al Sol, al girar sus satélites en el plano ecuatorial también se ven sometidos a un ciclo estacional extremo. Ambos hemisferios, norte y sur, atenti, ¿no?, pasan 42 años en completa oscuridad y luego otros 42 años de iluminación de una. Quiere decir que la noche en estos bichitos, tarda 42 años y el día también dura 42 años. Oh, digo, media vida. ¿Te das cuenta? Un media día, 42 años. ¿Vos te das cuenta cómo rendiría un jornal de un obrero ahí? La felicidad de los capitalistas, lo tendrían 42 años trabajando sin dormir, sin nada, porque el día son 42 años, lo hacen trabajar durante un día. Eso lo tenemos acá en la Antártida, que tienen 6 meses y 6 meses. Bueno, pues 6 meses no es nada, acá son 42 años. Ahora, una vez cada 42 años, cuando Urano está en el equinoccio, su plano ecuatorial intercepta con la Tierra. Se producen ocultaciones mutuas de los satélites y una de esas ocultaciones, que duró unos 6 minutos, se observó el 4 de mayo de 2007 cuando Oberón ocultó a Umbriel. Exactamente. O sea, ha pasado eso, ¿no? Claro, cuando está alineado con el plano del ecuador, ¿verdad? Claro, claro. Que es muy raro porque, como dicen ahí, está siempre muy chanfleado, ¿viste? Muy de canto. Bueno, ahora, bueno, la composición interna, bueno, digo, la presencia de hielo y agua está refrendada por observaciones petroscópicas que revelaron la presencia de hielo de agua cristalizado. Las líneas de absorción del hielo de agua son más fuertes en el hemisferio trasero al del sentido de la traslación del satélite que en el hemisferio delantero. Esto es lo contrario a lo observado en el resto de satélites de Urano, en los que el hemisferio delantero es el que muestra línea de absorción de hielo de agua más fuerte. La causa de esta asimetría no está clara, pero puede estar relacionada con el historial de impacto recibido en la superficie, que es mayor en el hemisferio delantero. El hemisferio delantero es el que habla y que está mirando hacia el planeta Urano, ¿no? Exactamente. Los impactos de meteoritos tienden a romper la capa de hielo superficial, dejando a la vista el interior más oscuro que hay debajo. Mientras otros componentes no hayan sido identificados en la superficie, los candidatos más plausibles que compondrían este material oscuro incluirían roca, dióxido de carbono y varias sales y compuestos orgánicos. El interior de Oberón puede dividirse en un núcleo rocoso rodeado por un manto helado. Si este es el caso, el radio del núcleo sería de 480 kilómetros, el 63% del radio total del satélite y el 54% del total de su masa. La presión en el centro de Verón es de aproximadamente 0,5 kilobar, ¿no? El estado actual del manto es desconocido. Si el manto contiene suficiente amoníaco u otro anticongelante, Oberón podría contener un océano líquido en el límite entre el núcleo y el manto. El ancho de este océano sería como un máximo de 40 kilómetros. Su temperatura rondaría los 180 grados Kelvin. De todas maneras, la estructura interna de Oberón depende en gran medida de la historia termal del satélite, que es hoy en día poco conocida. ¿Qué te pasa, Antonio? Estoy sintiendo llover. ¿Es cierto? No está lloviendo. ¿Y qué es ese ruido que está? A ver, para. Vamos a hacer una cosa. Vamos a prender esto, ¿no? Sí, está lloviendo. Sí, está lloviendo, sí. Estás mal ando de la oreja, ¿no? Está lloviendo. Bueno, ¿trajiste paraguas? No traje paraguas. Bueno, nos quedamos una horita más que pare. ¡Opa! Bueno, está lloviendo fuerte. Bueno. Entonces, habría muchos datos más, digo, pero en definitiva lo que queremos señalar o resaltar es que hay muchos supuestos. Claro. Digo, porque el pasaje de la Voyager 2 permitió, digamos, definir algunas cosas, fotografió, después estudió, pero no se tiene total seguridad. Claro, porque además fue un sobrevuelo, o sea, fue una pasada. Los Voyager no eran sondas que quedaron dando vuelta alrededor de Urano y después siguieron. Claro, que podían estudiarlo, o sea, sacarle fotografías. Iban de pasada. Hacer análisis con distintos artefactos de medida. Yo no lo pudieron hacer. Dice la exploración, decía, las únicas imágenes cercanas de que disponemos provienen del sobrevuelo de Urano por la sonda espacial Voyager 2 en enero del 86. Como la distancia mínima entre la sonda y Oberón fue de 470.000 kilómetros, las mejores imágenes muestran una resolución de 6 kilómetros aproximadamente. Tomen en cuenta, acuérdense de la noticia que leímos hace un rato de la sonda de Marte, que cartografió Marte, el 90% de Marte, con imágenes con resoluciones de 100 metros. Y con 21.000 imágenes que fotografiaron. Con 21.000 imágenes de altísima resolución. ¿Tá? En 8 años. Bueno, pero la sonda pasó de largo, o sea, hizo lo que pudo. Apuntó las cámaras a las lunas que pudo, a Urano y a las lunas que pudo, que mientras iba pasando, y tomó 470.000 kilómetros, imagínense, es un poquito más que la distancia de la luna nuestra, ¿verdad? Entonces es como pasar por de acá y sacar fotos. Ya tenían buenos lentes, buenas cámaras para aquel entonces, ¿verdad? Pero bueno, la verdad que bastante, con resolución de 6 kilómetros, imagínate que bueno. Y además, bueno, como dice, aunque solo un 25% de las mismas son de buena calidad, en el momento del sobrevuelo el hemisferio sur de Oberón apuntaba al sol, mientras que el hemisferio norte estaba en oscuridad y no pudo ser estudiado. Ninguna otra sonda se ha aproximado a Urano desde entonces y ninguna misión ha sido programada en un futuro cercano. Así que bueno, por ahora tampoco va a haber gran cosa. Bueno, muy bien. Hasta aquí quedaba alguna de las lunas clásicas de Urano, o de las conocidas o de las observadas. ¿Quedaba quién? Nos queda la última, Miranda. Miranda. ¿No? Miranda. Nos queda Miranda, que es la quinta, digamos. También fue designada en materia de número como Urano 5. Acá tenemos un amigo de la radio que viene de ahí, de Miranda. Sí. Le decimos Capitán Miranda, pero bueno, puede que venga de la luna de acá, como si topás, ¿viste? Es el menor de los 5 satélites, ¿no?, principales del planeta Urano, y el último en ser descubierto, hasta el sobrevuelo de Urano por la sonda Voyager 2, como decimos. Bueno, este fue descubierto por Gerald Kuiper. Por Kuiper, el 16 de febrero de 1948, quiere decir que 50 y pico de años. Ya no fue en 1700, 1800, claro, 1948. Bueno, pero tú me hablabas de una magnitud bastante importante, ¿no? En brillo. Así que bueno, eso también hace de que, bueno, se empiecen a de que estos cuerpos más débiles es el más débil, magnitud 16.6, ¿no? Pero ya en el año 1948 los artefactos en astronomía ya estaban muy mejorados, sus ópticas ya tenían mayor posibilidad de captar, digamos, estas cuestiones pequeñas del espacio, ¿no? O lejanas, mejor dicho. Mirando recibe su nombre de un personaje también aquí, ¿no? La hija del mago Próspero, de la obra Cuando no de William Shakespeare, sí, La Tempestad. La Tempestad, sí. Este ya no es de Sueño en la Noche de Verano. Claro. Ahora, la característica orbital, la inclinación de la órbita de Miranda, son 4 grados y pico, es muy alta para un cuerpo tan próximo a su planeta. Es posible que en algún momento estuviese en resonancia orbital 3-1 con Umbriel, ¿no? 3-1 con Umbriel. Ah, 3-1 con Umbriel. Bueno, y seguimos en el terreno de las suposiciones, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. En función por algunos índices. La fricción provocada por las fuerzas de marea podrían haber causado un calentamiento al interior del satélite y ser el origen de la actividad geológica. Es raro, porque estoy viendo la foto y parece una pelota media maltrecha. Sí, veo, o sea, la imagen es como si hubiera sido, suponete lo siguiente, como una bola, una pelota de chocolate medio blando, sí, que le pasaron una paleta y le dejaron todo marcado el pasaje. Como raspado, sí, sí, sí. Aparte, en algunos lugares está un poco más redondo, en otro lado parece que le faltaron un cacho ahí. No, está bravo, está. Características físicas. Miranda es un cuerpo cuasi esférico de 472 kilómetros de diámetro, qué poquito. Todo parece indicar que el nacimiento del satélite fue extremadamente violento debido a la extraordinaria orografía que tiene. Que es lo que estábamos hablando, ¿no? Exacto. La superficie de Miranda está formada en su mayor parte de hielos de agua, siendo su interior posiblemente formado por rocas silicatadas y compuestos ricos en metano. Geológicamente, Miranda ha sido el cuerpo más activo del sistema solar. La superficie está atravesada por grandes cañones de hasta 20 kilómetros de profundidad con regiones de terreno resquebrajado, indicando una muy intensa actividad geológica en el pasado. Ahora, 20 kilómetros de profundidad, ¿te das cuenta? Sí. Acá tenemos como 7 kilómetros. Nos asombramos el cañón del Colorado, y fíjate. Sí, no. Y tenemos como alto el Everest de 7 kilómetros. Sí, pero este acá tiene un cañón, una profundidad, sí, una hendidura de 20 kilómetros, ¿no? Ay, no te caigas, hecho. No. No te caigas porque estás un rato cayendo ahí. Se piensa que esta actividad geológica podría estar relacionada con efectos de marea producidos por el propio Urano. Sin embargo, es más aceptada la teoría de que en el pasado, Miranda sufrió un fuerte impacto que estuvo a punto de destruir la Luna. Otra teoría, que ahora ya no se considera tan válida, dice que en el pasado Miranda sufrió un fuerte impacto que la partió en trozos, que con el tiempo los fragmentos se volvieron a juntar, dando el aspecto de cuerpo remendado que tiene actualmente. Sí, la verdad que sí, bueno, podría haber sido, pero bueno, por algo las teorías unas van perdiendo. Ahora, ¿te das cuenta la variedad de todas estas lunas? Sí, vuelve a pasar más o menos parecido como con las 4 lunas de Júpiter, con las 4 principales, sí, de Júpiter. Totalmente disímiles, ¿no? Fíjate, será campo de estudio, es una verdadera biblioteca de estudio, digamos, estas lunas, ¿no? Sí, sí. Digo, sí, porque nosotros planetas, bueno, decimos, hasta el anillo de asteroides, todos los planetas son firmes, son de tipo terrestre, digamos, ¿no? Uno más caliente, otro tal, pero y después vienen los gaseosos. Pero las lunas son tremendamente disímiles una con otra, exactamente. Dice que se va a hacer un campo de estudio que las futuras generaciones van a tener un buen rato para entretenerse. Y que yo pienso que en estas lunas están las huellas, digamos, que dejó la formación del sistema solar, ¿no? Porque algunas lunas habrán sido capturadas, otras, por ejemplo, en esta están suponiendo que su orografía, su superficie, es tan irregular, digo, como consecuencia que se resquebrajó, se rompió en varios pedazos y se volvieron a unir. Claro, se acrecionaron, sí, como dicen. Exactamente. Pero realmente interesante todo esto para futuros estudios. Bueno, eso con las lunas clásicas, que le llamaban lunas clásicas, pero bueno, nos estamos, ya andamos sobre los finales, entonces nos saltamos ahora a Neptuno. A Neptuno, la única interesante para ver es Tritón. ¿Sí? La luna Tritón, la más grande, que Tritón, magnitud 13.6, que también, repetimos, con telescopios de un tamaño de 25 centímetros, puede captarse como un puntito luminoso, pero puede ser visto. Bueno, déjame chumear algo acerca de los satélites para que no quede colgado. Neptuno tiene 13 satélites conocidos hasta la actualidad. El más grande, como decía Antonio, es Tritón, con mucha diferencia. Su diámetro es 6.5 veces superior al del segundo satélite de Neptuno por su tamaño, que es Proteo. Sus 2.707 kilómetros de diámetro son comparables pero inferiores al de nuestra Luna, que tiene 3.474. Proteo, la segunda luna por tamaño, es de tan solo 420 kilómetros, mirá. De 2.707 kilómetros nos vamos a 420. De diámetro medio, y no fue descubierta hasta la visita de la sonda Voyager, en 1989. El tercero en volumen es Nereida, 340 kilómetros, descubierto en 1949. Esta luna destaca por tener una órbita muy excéntrica. El resto de los satélites de Neptuno se pueden clasificar en dos grupos, los interiores y los exteriores. Los cinco satélites más interiores, descubiertos por las Voyager 2, poseen diámetros de entre 50 y 250 kilómetros y se hallan a una distancia de menos de 50.000 kilómetros de Neptuno. Mirá qué cerquita. Sí, sí. Los cinco satélites más exteriores, descubiertos ya en el siglo XXI, tienen unos tamaños que oscilan entre los 30 kilómetros y los 70 de diámetro y se sitúan a más de 10 millones de kilómetros de Neptuno. Pa, se van lejos. Sí, sí. El más lejano, Neso, llega a alejarse hasta más de 50 millones de kilómetros, similar a la tercera parte de la distancia de la Tierra al Sol. Pa. Pero bueno, lo que pasa es que es un gigante gaseoso, claro. Nosotros no podemos compararnos con la Tierra porque un gigante gaseoso tiene una atracción gravitatoria que, claro, esa luna puede andar orbitando allá lejos porque siempre es atraída por el planeta, ¿verdad? Y un detalle característico, ¿no? Único, además. Es la única luna de gran tamaño que posee una órbita retrógrada. ¿Cuál? La que estamos hablando es Tritón. Ah, Tritón. En Neptuno, exactamente. ¿No? Es decir, una órbita cuya dirección es contraria a la rotación del planeta. Que esto viene a ser algo excepcional en un cuerpo de semejante tamaño, ¿no? A causa de esta órbita retrógrada y a su composición similar a la de Plutón, se considera que Tritón fue capturado del cinturón de Kuiper por la fuerza gravitacional de Neptuno. Exacto. O sea que andaba de viaje por ahí y se la peló y la tiene de luna alrededor de... Se la guardó Neptuno. Ahí está. Bueno, muy bien. De Tritón, el satélite de Neptuno, descubierto Tritón 1846 por William Lassell, 17 días después del descubrimiento de Neptuno. Descubrieron Neptuno y ya le empezaron a hincar el ojo ahí, no el diente, sino el ojo, y bueno. No se descubrió ningún otro satélite de Neptuno hasta casi 100 años más tarde, 1949, cuando Gerard Kuiper descubrió Nereida. Pero claro, Kuiper ya andaba con ópticas grandecitas, ¿verdad? Y ya estamos hablando de los telescopios, los grandes telescopios refractores, ¿te acordás, Antonio? Sí, gigantes. Sí, ya andaban con tremendo ópticas tubo. De un metro, seguro, 70 centímetros, 80. Imagínense en esos catalejos, porque son refractores, son de lentes, no de espejos, enormes, de 10, 15 y hasta 20 metros de largo. Esos telescopios eran tremendos, ¿verdad? Bueno, ¿alguna cosita más? Bueno, digo, Tritón con respecto es de los, a Tritón. Tritón es de los pocos satélites del sistema solar de que se conoce que es geológicamente activo. Opa. Debido a esa actividad, su superficie es relativamente joven y revela una compleja historia geológica a partir de misteriosos e intrincados terrenos criovolcánicos y tectónicos. Nuevamente aquí la situación de tectónico, ¿no? Claro, entonces, sí, es que está relacionado, ¿viste? El criovolcánico, sí, sí. O sea, el vulcanismo con la tectónica está muy relacionada. Bueno, además Tritón demostró que para que haya actividad geológica basta un medio fluido, sea roca fundida, nitrógeno o agua. Tritón posee una tenue atmósfera de nitrógeno, cuya presión es inferior a 1 sobre 70.000. con respecto a la presión de la atmósfera de la Tierra a nivel del mar. O sea, es prácticamente despreciable todo eso, ¿no? Claro, esa atmósfera también es producida por lo que se lanza, justamente por lo que se lanza al espacio, ¿verdad? Por del vulcanismo. Sí, sí. Muy bien. Bueno, ¿y qué otros detalles? Bueno, sobre el tema de la suposición de la captura, digamos, el cinturón de Kuiper, el lugar donde se cree que se originó Tritón, las lunas con órbitas retrógradas no pueden haberse formado fuera de la misma nebulosa solar en la que se han creado los planetas que orbitan, sino que deben haber sido capturadas de otros lugares. Por lo tanto, existe la sospecha de que Tritón haya sido en origen un cuerpo del cinturón de Edgeworth Kuiper, o sea, el nombre completo de ese cinturón, ¿no? El cinturón de Kuiper es un anillo compuesto por pequeños cuerpos helados. Ojo que el cinturón tiene apellido. Tiene, sí. Tiene, ¿qué apellido tiene? Porque vos me das solo el nombre. No, Edgeworth Kuiper. Kuiper Fernández. Kuiper Fernández. Ah, porque vos tenés que nombrar el apellido de ese cinturón. Bueno, sí. Porque es uruguayo el señor Fernández. Sí, es un licenciado en astronomía. En este momento... Vivo, que tenemos... No, debemos entrevistarlo en cualquier momento. Pero bueno, es así. El cinturón de Kuiper se llama Kuiper Fernández. Ahí está. Así que decime nombre y apellido. Bueno, se me pasó. Bueno. Ahora, el cinturón de Kuiper Fernández es un anillo compuesto por pequeños cuerpos helados que se extiende desde el mismo centro de la órbita de Neptuno hasta aproximadamente una distancia de 55 unidades astronómicas respecto del Sol. Se cree que el punto de origen de la mayoría de los cometas de corto trayecto observados desde la Tierra, así como el hogar de varios cuerpos de gran tamaño semejante a planeta, incluyendo al planeta enano Plutón, el cual ha sido reconocido como el de mayor tamaño de entre un conjunto de objetos del cinturón de Kuiper-Fernández. Los plutinos, es el otro nombre que se le da, los cuales se encuentran en resonancia orbital con Neptuno. Tritón es ligeramente más grande que Plutón, y la composición de ambos, lo que conduce a la hipótesis de que ambos comparten el mismo origen. Esto explicaría la relativa pobreza del sistema de lunas de Neptuno y la alta excentricidad orbital de Nereida, otra de las lunas, ¿no? Una órbita altamente excéntrica de Tritón justamente después de su captura haría que éste, con su gravedad, dislocara las órbitas de los satélites que pudiera tener Neptuno antes de la llegada de Tritón. Ahora, la circulación de la órbita de Tritón se habría llevado a cabo debido a las fuerzas de marea ejercidas por Neptuno, lo cual licuaría esta luna durante 1,000,000,000 de años, provocando una diferenciación en las capas de su interior. Las hipótesis que explican la captura de Tritón barajan dos posibilidades. Para un cuerpo en movimiento sea capturado por la fuerza gravitacional de un planeta, el cuerpo en cuestión debe perder suficiente energía como para que su velocidad sea reducida de tal manera que le sea imposible escapar, o sea, que para ser capturado, ¿no? Una primera teoría sobre cómo Tritón podía haber sido frenado de tal manera se basa en que este colisionó con otro objeto, ya sea de uno que pasaba por las aproximaciones de Neptuno, que es muy poco probable, no dicho entre paréntesis esto, o una luna, o protoluna, lo cual es más probable, dicho entre paréntesis también. Otra hipótesis sugiere que antes de ser capturado, Tritón poseía un satélite muy masivo similar al satélite de Plutón, Caronte. Cuando Tritón se encontró con Neptuno, la atracción gravitatoria de este lo despojó de su compañero e hizo que consiguiera una órbita alrededor del planeta. Esta hipótesis está reforzada por la gran cantidad de objetos del cinturón de Kuiper con satélites. La captura se produciría de forma suave y breve, salvando a Tritón de la colisión. Eventos como este pudieron ser muy comunes durante el proceso de formación de Neptuno, o posteriormente cuando se produciría su migración hacia el exterior. Como ves, son todas teorías. Claro, sí, sí. Digo, que precisan confirmación, pruebas, etcétera. Claro, pero lo que pasa es que justamente con pocas observaciones, con pocas sondas, pocas no, ninguna sonda por ahí, pero bueno, sí, ya estamos en hora, mirá el reloj, pero igual tenemos que esperar que pare. Ah, sí, sí, pero tenemos que estar corriendo. Dice, vida de Tritón. Tritón es uno de los lugares más fríos del sistema solar. Esta luna tiene una órbita muy poco convencional, es retrógrada, lo que es un comportamiento orbital extraño. En especial, la interacción con otras lunas de Neptuno podría causar un calentamiento interno en Tritón. Con el paso de la Voyager 2 en 1989, se descubrió que tenía actividad volcánica, como Io, en Júpiter, ¿verdad? Ah, sí, sí. Pero de un tipo de vulcanismo helado, que consiste en derretimientos de los hielos de agua y nitrógeno, y tal vez metano y amoníaco. Bueno, como ya dijimos, la atmósfera está compuesta por nitrógeno y metano. Estos son los mismos compuestos que existen en la gran luna de Saturno, Titán. El nitrógeno es también el compuesto principal en la atmósfera terrestre. Y el metano en la Tierra está normalmente asociado a la vida, siendo un producto secundario de la actividad de esta. Pero como Titán, Tritón es extremadamente frío. Si no fuera este el caso, estos dos componentes de la atmósfera serían señales de vida. Sin embargo, debido a la actividad geológica y el posible calentamiento interno, se ha sugerido que Tritón podría albergar alguna forma de vida primitiva en el agua líquida bajo la superficie, muy semejante a lo que ha sido sugerido para la luna Europa de Júpiter. Tritón y Titán son así mundos que, a pesar de ser físicamente extremos, son capaces de soportar formas exóticas de vida desconocidas en la Tierra. Sí, evidentemente, digo, bueno, la ciencia recurre permanentemente buscando explicaciones a las comparaciones, ¿no? Pero repito, claro, exactamente, doctor, a lo que qué pasa, viste que no nos cansamos de ver documentales ahora en la televisión, ahora y hace un tiempito ya, de formas de vida extrema aquí en la Tierra, ¿verdad? Ajá. A mucha presión en las profundidades de las fosas, allá 6-7 kilómetros para abajo, con una presión bárbara al lado de, bueno, y están los bichitos ahí viviendo alrededor de unas pequeñas mechitas ahí, unos escapecitos del interior de las fallas volcánicas y eso, viste que bueno, está ahí alrededor, hay vida, ¿verdad? Así que bueno, se busca por todos lados. Bueno, muy bien, Antonio, andamos en las 23:06 ya, bueno, del día lunes, son las 3 de la tarde ya, si fuera jueves, en la repetición. Es verdad. Así que bueno, por acá, ¿nos quedamos, Antonio? Sí, pienso que sí. Habría muchas cosas más, pero tampoco queremos... Bueno, pero tampoco vamos a aburrir. Claro, digo, porque son objetos de estudio, de escritorio, de verlos detenidamente, etcétera. Pero como esto es una audición radial donde pretendemos, digamos, hacerles llegar a nuestros escuchas algunas de las cosas de las que la ciencia ha estado, digamos, capturando con sus ingenios tecnológicos que ha enviado al espacio. Bueno. Y que estos son los datos generales que más o menos han llegado hasta nosotros. Bueno, muy bien. Yo les quería recordar entonces mañana si está... Ay, no, que se me fue. No era por acá. Mañana, que si estaba despejadito, me dijiste 18:40, 41. Sí. El pasaje de la estación espacial. La ISS. Bueno, bárbaro. Y quédense un poquitito más entonces. A ver, no, pero eso fue ayer. Ah, sí, se quedan un poquitito más. Mañana es 3, ¿no? Mañana es martes 3. Mañana martes 3, si se quedan un ratito más desde las 18:40, como decía Antonio ahí, repetime hacia qué lado hay que mirar, Antonio, ¿lo está buscando? Del suroeste hacia el sur. Ah, ahí está, suroeste hacia el sur a las 18:40, ¿está? 18:40, 18:41, se van hasta el sur ahí, miran hacia la playa ahí y esperan a que pase la estación espacial. Y luego, ahí mismo, sin moverse, se giran un poquito para el... oeste, noroeste, ¿está? O sea, más bien para el oeste, ¿verdad? Ahí a medio camino, y esperan hasta las 18:45, 18:44, 18:45, unos minutitos más, sí, porque puede volver a pasar el telescopio espacial Hubble, ¿está? Que va a pasar con una magnitud un poquito más oscura que la estación espacial. No es tan fuerte, pero se ve magnitud 2. Sí, de menor brillo. Exactamente, magnitud 2.5, ¿está? Menor brillo, pero se ve como un punto, como una estrella brillante luminosa que se va moviendo ahí. 18:47, arranca en una altura de 10 grados, pero va a llegar hasta los 30 grados y va a pasar por el norte y va a llegar y va a desaparecer en el noreste, Antonio. Sí, así sí, que va a ser lindo porque arranca en el oeste-noroeste, luego pasa por el norte a 30 grados de altura, las 18:50. Buena altitud esa, bueno, 30 grados. Y además, a las 18:54, 55 va a desaparecer en el noreste a 10 grados, ¿está? Un buen ratito. Sí, tenemos 18:47 a 18:54. Estamos hablando casi de 7 minutos. Recuerda que bueno, como el Hubble está un poquito más alto, demora un poquito más en la órbita, es un poquito más lenta, ¿verdad? No es como la estación espacial, que apenas son 2 minutos. Sí, ¿no? Sí, en 2 minutos de tránsito. Bueno, aquí tenemos 6, 7. Otra vez, escuchá, eso es piedra, la lluvia, ¿no? En el techo. No, pero eso es piedra. ¿Piedra? Eso es piedra, anda, mira, si ya estamos también, anda, mira. Anda a juntar cubito. Bueno, así que bueno, si mañana despeja, tienen esa oportunidad a las 18:47 minutos. Y si también se pueden, si pueden esperar en la segunda pasada, que es a las 20:29, ¿está? La segunda pasada es 20:29. ¿Qué estás escuchando? Escucha a nuestros oyentes la lluvia. Pará, pará, pará que prendemos el otro. Ah, como esas piedras, Antonio, no estás mala. Anda a mirar, dale. ¿De qué voy a mirar? ¿Cuánto me puede llegar? ¿Me puede llegar alguna pedrada? No, segurito, seguro acá abajo techo. Muy bien, vamos a apagar el general. Mirá, si apagamos el general y ponemos el micrófono bien bajito, no se escucha la lluvia. Bueno, muy bien, gente. Nos estamos despidiendo con esta, con estos pedruscos que caen del cielo. Pensar que entramos y estaba despejadito el cielo, muy lindo. Yo te dije qué lindo que está, qué despejadito que está. Capaz que voy a observar Júpiter de noche, pero bueno, se complicó la observación. Bueno, gente, el gusto de que nos acompañaran por acá, los amigos que están a través de loslocosdelcielo@hotmail.com ahí en el MSN, a los amigos y a las amigas también, porque tenemos varias muchachas ya que nos acompañan. A todos los amigos que nos escuchan a través de www.laradioloca.blogspot.com, así como los amigos que nos escuchan por la frecuencia 98.3 aquí en la Crazy FM. Bueno, ya tenemos los amigos que nos están saludando. Bernardo dice, esa piedra viene para acá. Dice, bueno, Bernardo, te mandamos la piedra para ahí, Bernardo. El gusto de que nos acompañaras, Bernardo, como siempre. Nos estamos encontrando ahí en el chat con Bernardo, siempre chateamos ahí en el MCN. Bueno, chau chau, gente, que pasen bien, hasta luego, chau Antonio. Suerte, hasta la próxima. Nos reencontramos, bueno, a los que se reengancharon hace poquito, nos escuchan el jueves a las 13 horas allí después de la pirámide. Nos quedamos por acá con un temita. Bueno, yo para sacarme el gusto y mientras nos arropamos, me despido con el tema de apertura de hoy, que era algún día el sol no brillará para ti, Antonio. Y vos no vas a poder observar las manchas solares. Hasta luego, gente. Chau, chau, Antonio. Chau, chau. alivio un